Egunon eta ondo etorriak al abordaje irratzaiora. Aste bateko atzedenaliaren ondoren itzultzen gara Bilboko Tastas eta Erora Errati libreen elkardana dozue berau. Gogoratzen dozuenez. Eta besterik gabe emango diogu hasiera gaurkoari. Asteko lehengo ordu honetan hasiko gara Emarrok irratzaioaz. Talde bi izango dira laburben honetan, Las Tuercas eta Gaurrez. Eta segitzeko izango dugu asteleheneko garrasika. Uribarri auzolana, zapatu honetan Uribarri eguna ospatuko dute. Uribarri auzolanean koordinadora kantolatuta. Uribarri auzolanean ekimenaz eta egun berezi horretan izango direnetaz berbetan ibili gara. Y terminamos la primera hora con Mar de Fueguitos, que charlamos con Didac Lagarriga, fundador de la Asociación Cultural OCEBAP, proyecto que apuesta por la difusión de la cultura y pensamientos africanos. OCEBAP nació en 2005 en Barcelona y su nombre surge del juego de palabras OCE en inglés rezumar, rebosar, y BAP en árabe umbral. Didac Lagarriga acaba de participar en el seminario Malí en los medios. ¿Cuáles son los motivos de la intervención militar en Francia? Al hilo de ese debate hablamos con él de africanos y africanistas, de cómo contamos las guerras, de quién decide lo que es actualidad, de la necesidad de quedarnos callados en muchas ocasiones y más cosas. Haupa neska mutilak, Euskal Herrian zenbat musika talde ezagutzen dituzu neskez osatua? Eta zenbat emakume gitarra elektrikoa jotzen? Zenbat taldetan ikusi dituzu emakume bateri joleak? Yeah. Aupai, eta hoi izan da nahi dudan bakarran Las Tuercaseko abesti bat. Mm-hmm. A ber, zero betu haiek azaltzea apurtxu bat gehiago. Abestia esaten du oso argi. Baina, bueno, nahi baduzu azaldu, a ber, no, nondik atera zen itxa? Ba, bai, ba, oin arte dauzkegun abesti guztik erderaz dia, eta ba, euskaldunak izan da euskera zitearen nahi ditugu. Ta, ba, abestia un letra nik egin nun, gero, bueno, aldaketa asko egon zian, irunen artean aldatu genuen, baina hori, pixka bat, hori, maitasuna, ez? Baina maitasuna, bakoitzak interpreta dezala nahi duen bezala, ba, maitasuna maitasunari, edo maitasuna musikari, edo maitasuna, edo zer gauzari. Bakoitzak baloratzen du, ez? Osa, pixka irikia. Ezken, entzuliak bere ikuspuntua jartzen du, eta... Hori da. A ver, zer pentsatzen duen bakoitza. Hori da. Bai, maitasuna forma desberdinak hartu dituela, ez bakoitza nahi duena. Bai, bai. Oso ondo, eta ez duzu esaldu uste dut Las Tuercas izena zergatik? Bueno, ba, basikamente, osea, dau Gasteizen taberna bat, daukola nesken komuna dau tuerka bat, jaritxa eta mutien komuna tornillo bat. Ez da gizu da, ba, nesken asuntua tuerka dela eta... Gero da, homenaje txiki bat Los Tornillos taldeare, Gasteizeko talde bat, oso oso ona zala. Eta bueno, ja ez di asistitzen, eta bueno, pixka bat gino txo bat. Hori da. Bai. Ezin maz, esan genu, ba, Las Tuercas, venga, ba, Las Tuercas. Gero bai, izena topatzia zaila dela. Bai, oso. Eta eskenia ze, ba, el que más te hace al oído. Bai. Bai, askotan da galdera tipikoa eta kriston historia, binaka ordu pentsatzen, aber, izena... Eta bai. Baita ere esaten genuna, joe, ipiniko dugu izen bat erlazen auko digutenak neska garela, o ipiniko dugu izen bat ez jakitea neska garen, o bai, ez? Hori ikuslia, hori da. Hori da, eta horre ere du dauki genuz, azken finen ere, ez dakit. Ez daukagu hori gauzia neska galako ikustia torri bia diela eta, hori da. Osea, gustako litzaiguke vale, ba, izena ambigu edo ez dakola sexurik izango balitz, ba, hori, jende etortia ikustera musikia, jakin barik neska galela. Hori da. Hori, porque azkenian esan beharra du, bastante errexagoa dela jende etortia ba, neska galelako bai. Eta jakina. Bai. Alde positiboak dauzkela, bai. Baina kontraren ikustet asko dauzkela, bai. Ez? Osea, azken finen nahi irutzen zaitena da, igual askotan, ba, hori, ba, igual jende animatzen dela, neska garelako ikustea, bestela igual etzian etorriko. Eta hori positiboa izan daike, baina beste alde batetik ere, ostia, zalantza eta duda asko. gaur. Gaur ez gurekin Irola Erratian. Neskak, a ber, zuek baten bat agertu egin da Emarrokeko dokumentalean. Azaldu, a ber, zer deritxo zue Emarroke proiektua, zergatik parte hartu zenuten. Bai, ba, biak ateatzen gara dokumentalean, eta, bueno, parte hartu genuen saioak deitu zigulako. Baina, bueno, gu, eta ni bere, bueno, bintzen ni eta uste gut biak, oso pozik gaudela, ba, dokumental horretan parte hartzeagatik, eta, bueno, proiektu honetan eman dezakegun guztia emateagatik. Uste dut oso beharrezkoa zela horrelako zerbait Euskal Herrian, eta, bueno, supongo munduko edo bintzat inguruko toki guztietan, ez? Eta, ba, hori, uste dut beharrezkoa dela emakume musikarien erreferenteak indartzea eta bultzatzea, eta uste dut busaioak eta bere talde guztia egiten nahi duena, ba, oso beharrezkoa dela eta oso eskertzekoa, benetan, ba, hori, bere motivazio bertsonaren gatik egiten nahi den lan guztia. Hori, eta atzatik daula kriston lana, ez? Ez dela bakarrikan dokumentala, baizik eta urtetan pilatu zion izan den argazkiak, eta, bai, eskertzekoa eta beharrezkoa ideiak esan duena. Igo estona tokira eta jan mundua, hori erabili hori du zaioak ere erakusi darako, no? Nik dator eta nork bota zuen. Nork bota zuen, ba, hemen laguna idoiaren esaldia izan zen. Azken, beti, bere, azkeneko aldera elkarrizketetan zen, zer esango zenioke, ba, hasi berri diren, edo lain di kausartzen ez diren, neska musikariei, ez? Eta ni hori dut, oza, hori uste dut, falta zaiguna, ez? Askotan, oza, badakigu ze sistema patriarkalan bizi garen, eta nola dagoen guztia oso ondo montatuta, busgu, ez? Zapalduta egoteko bizitzako esparru guztietan, baina gu ere, gure lan pertsonalare egin behar dugu, ba hori gainditzeko, ez? Eta berrindartu behar gara emakume bezala, gure askatasunaren bila eta gure amets guztiak bete alizateko. Orduan, ba hori, igo estenatokietara eta jan mundua. Ba bai, esaldiak esaten du dena. Hala da. Eta, bueno, gaur ez modukoak egin dituzue milaka kontzertu, ez? Dara matxarruzulaeko denboran luzea. Eta saldo apurtxu bat abertzen izan da kontzertu onena zuentzat, agian desberdina da, bati edo best. Eta zen izan da txarrena. Uf, onena eta txarrena. Ba, nik uste dut, igual, ezakit, guztiok ere ez dugula izaten nola ideia bera, ez? Kontzertu... Ezakit. Ni, hola, lehenengo atorri zailan atxarrena, lehenengo kontzertua izan zen. Ba, gainera grabatu genuen bideoz eta ninguen horrela, como un palo ez dintzera mugitzen, ez, oza, sea, ba, kriston, beldurra eta urdubitasuna, orduan ninguen horrela, ezer mugitu, oza, sea, oza, sea, gitarra jotzera, ongi jotzera, ezer mugitu gabe, eta hori kontzertua joala, pues, oza, sea, asko irabazi dut, pues, mugimenduan eta disfrutatzen, eta orain ez beste jarrera batekin ateratzen altzestena tokira. Eta kontzerturik onena, ba, esan nuke, ostegun honetan jo genuena, nire talekide Maitea kontzertuaren erdian, ba, kontzertua gelditu eta opari bat egin zidatelako, ba, egia esan aurten urte gogorra izan dudalako, eta kontzertu batzuk suspenditu behar izan ditugu, eta orduan osteguneko izan zen lehenengoa, eta benetan ez dudala estuko, mi eskeremendik, Jule, Alfredo, Julen, eta Xabirentzat. Merezi zenuelako idoia. Zelako detaia, oso. Bai. Vale, vale, eta, a ber, diskoaren grabaketari buruz, kontatu pizka bat, zelan egin duzuen, non? Ba, egia esan egin dugu nahiko pausoka, edo, ez dakit nola esan. Lehendabizi laua besti grabatu genituen, orain dela bi urte, bai, ez da? Orain dela bi urteko udaberrian, orain dela urte bat, oda, iazko udaberrian beste lau grabatu genituen, eta iazko abenduan, gutxi gora bera, urria zara abendua, tartean, grabatu genituen azken biak, eta horiekin guztiekin egin genuen diskoa, orduan hori bilduma bat da. Bi, azken bi urte hauetako ibilbidearen bilduma. Bueno, ikusi dugu bai, web horria oso elaboratu daukazuela, informazioa, argazkiak, da, igual beste lekuren bat zuen musika geizeko ikusteko, edo beste lekuren bat daukazu igota zerbait. Ba, web horri aldean, esan bezala, badaude abesti batzuk jeisteko, eta gero, bueno, diskoa ere erosten alda, iTunesen dago, eta Amazonen uste dut ere bai, Spotifyn ere entzuten alda. Gordizketzean bai. Hori da, eta gordizketzeko web horri aldean ere bai, uste dut badagola, bai, abestiak ere jeisten aldira, bai. Badakigu non topatu ditzakegu gaurrez, baina orain heldu da emarron momentua, improvisazio momentua. Gaur ez pertsona guztiak ez daude hemen, baina bueno, zuek oso ondo egingo duzuela, espero dut, eta badakit oso ondo egingo duzuela. Orduan Lastuarkaz grabatu egin dute kuña bat, eta jarriko dut zuek entzuteko aber zer esaten duten, zer egin behar duzue. Boz hitze emango dituzte eta zuek asmatu behar duzue abestiren bat. Improvisatu. Improvisatu. Ni bitartan jarriko dut gaur ezeko beste abesti bat, zuei emateko denbora. Da emarro momentua. Gaur ez prestatuta zaudete? Bai, gutxi gora bera. Venga, bota emarro momentua mesedez. Gaur ospatuko dugu emarro gaua, entzungo duzue gaur ezen kontzertua. Emakume ona izango da hitza eta egingo dugu kriston festa ondio. Umeak ere dantzan jarriko dira, kanpoan euria eta izar beltzen energia. Energia. Energia. Energia. Oso onda. Apai. Hau izan da, emarro momentua. Irol erratian gaur ezeko kide biekin. Al abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, Irola eta Tastasi erratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, badugu telefonoaren bestaldean Uribarri auzolaneaneko kide bat da eta bueno, agortuko dugu. Gabon? Bai, Gabon. Bai, ondo zuten da? Bai, bai, bai. Vale. Ba, bueno, azteko txoine, segundu bat. Vale. Hola, hobeto igual bai. Azteko lehenengo eta behin, igual komentatu alde guztu, ez dakit, datorren larun batean Uribarri eguna ospatuko duzu Uribarri, eta antolatzen dugu Uribarri auzolanak elkartean, bueno, koordinadorak edo plataformak, eta zer da Uribarri auzolanean? Bueno, Uribarri auzolanean, gizateko plataforma bat, ez koordinadora bat, ezken batean, hor batzen gara osoko hainbat eragile eta bueno, era natural batean eta legintzen gara ba guztien artean osoko kontuak aurrera ateratzen, osea eman komunean ditugun gauzak. Apur bat auzolaneko filosofiarekin, baina ez dugu eramaten koordinadora edo antolakunde baten izaera. Eta noiztik funtzionatzen du Uribarri auzolanean? Ba, zuginen duela hiru bat urte, ba, nola laburtu ja zegoen ideia horren inguruan, osoko talde ezberdinak, apur bat, balkarren batean azteko, eta nola hiru urte, baina hartu zen erabakia, lehenengo bilerak egin ziren, eta lehenengo ekimenak. Eta, ze motatako ekimenak eraman dituzu aurrera? Bueno, ba, apur bat talde bakoitzak eramaten du bere inguruko gauzak eta eskatzen du beste taldei apur bat laguntzea gauzak arrea eramateko. Eta gero hamaren komuneko aktivitatea bai ditugu baita, adibidez, Uribarri auzolana. Auzolaneko eguna, larun bat honetan eguko duguna. Ba, adibidez, egin ditugu gauzen artean, ba, emakume taldeak ekarri zuen, ba, sexu indarkeren aurkako protokolo bat martxan ipini genuen, eta hori izan zen lanetariko bat, gero bai korrikan eta euskararen aldeko jaietan ba, euskara taldeak zerbait antolatzen duen, beste taldeen ba, laguntza jasotzen du, eta hainbat gauza egin ditugu. Eta aurten hirugarren aldiz egiten dugu guztien eman komunean, ba jai txiki bat, lehenengo urtean izan zen nola baiteko zelazgun elarkalean, eta aurten bigarren aldiz edo ospatzen dugu Uribarri eguna. Eta ze alderdi positibo ikusten diozu Uribarri auzolanean ekimenari, ze zagit, hiru urte hauetan, zagit, ze motatako aldaketak nabaritu dituzu auzoan edo, ba, bueno, zuen erlazioetan? Ni Uribarri auzolaneko kidea izateaz gain, tantaka euskara taldearen kidean ez, eta lehen guk bakarrik egiten gauzak, ba, orain beste taldeekin egiten duguna, ba, aukera daukagu, ba, goza politagoak egiteko, eta ezabalagoak auzolari, eta altzen gara aleko gogiagoetara. Ba, dibidez horten egin dugu flasmut, flasmofe handi bat, korrikaren alde, eta ba, esan dezagun, auzolanaren beste taldeekin batera, ba, aukera daukazu, ba, jende gehiagoaren gana altzeko. Eta gero balio biden aldetik, ez da gauza berdina, bost pertsonetako talde bat zer egin dezaken, edo haman komunean ipintzen denean, ba, hainbat eragileen ba, jendea. Eta, bueno, baduzue, bueno, baita ere ez dakit auzoan egon zen bueno, oraindik bueltaka dabilen proiektu garrantzitsu bat, zait, Uribarri auzolanean Patakonen proiektuarekin zenolako harremana duzuen edo? Bai, bueno, ba, azteko erekin horrek historia luzea deko, oza, nola berrogeita hamar bat urte ereki zen, eta gontzen dela bigabe egin bat urte, duela hamarkada pare bat gure etxeak auzo elkarteak eskatu zuen bere erabilpena eta jaukatu izan zen, eta iaz Uribarri piztu ekimenak hori gazteek osatuta, osoko gazteek osatuta, okupatu zuen. Orduan, okupazio horretan, protagonismo gazteek izan bazuten ere, ba, bestiok horre identifikatuta sentitu ginen. Ba, Uribarri auzolaneko talde guztiek, ba, gutxiago edo gehiago, ba, parte hartu genuen, ba, gazteak laguntzen. Eta, bueno, ba, izan zen desalojoa, eta, baina, desalojo eta okupazio horren ostean, eta horri ezker, ba, udalak lortu zuen, erekinaren lagapena. Eta udalak egin du, ba, proiektu bat, horri pintzeko enpresen zor gune bat. Eta guk gauza dugu, ba, bueno, enpresen sorguneak ipintzeaz gain, ba, badago laukera be bai, ba, oso kide hori lekutxo bat usteko. Eta hori da, dena eskatzen, eskatu dugu formalki eta proiektu bat egin dugu, eskatzeko sotanoa, lehenengo solairua eta lehenengo planta. Eta gero txiko genuke beste lau planta udalaren proiekturako, zuzera bai dugu guztintzako lekua dago larruan. Bai. Eta, bueno, da, larun bat honetan izango zue Uribarri eguna, auzolana eguna, eta zer antolatu duzu, zer aurkitu dezakegu Uribarrin? Bueno, azteko lehenengo gauza, ba, eta Patakon proiektuaren inguruan, edera zabal erekina, udalak ipini duen moduan, izan dut ipini duen izena da, eta horre egingo duguna da, nela baiteko irrikapen bat, edo zer egin daiteke erekin horretan. Eta horre, ba, bueno, barre egingo ditugu hainbat taier, berez, gaur egun ezin direnak egin edo egin behar diren aleku ezberdinetan, eta horre batuko genituzko, adibidez, ba, gau eskola, Uribarriko gau eskola korre emango du klase bat, gero gode dain bat taier, ba, ez dakite, dantza taierra, kuro taierra, taitxia, euskal musika tresna taierra, eta abar luze bat. Horretaz gain, bebai, horretaz gain, bebai, ba, bueno, deko gure zinola baiteko ideologia, ba, ez dakite, elkartrukak eta gertuko ekoizlei eta komertzentei laguntzeko, azteko goizean egingo dugu komertzio, bera ez barkatu, egingo dugu azoka txiki bat, eta etorriko dira hainbat jende ba, ekoizten duena produktuak, bai ez esnetik, kooperatiba produktuz doktero ba, delakoa, eta egingo da esposakete bat hori produktu naturalen. Eta oso garrantzitsua dena eta berritzua dena da, egingo dugula auzoko komertzietatik bira bat. Izenekoa komertzia eta horre egingo dena da, apur bat multzatu auzoko komertzioak eta horre auzokideak balagatzea zentro komertzioetara joatea eta jarraitzea erosten auzoan eta bizitza moten auzoa dio. Gero Baskari Popularri egingo dugu, eta arratsaldean egongo dira hainbat itzaldi esnetik, emango du bilbo diru, barkatu. Gero hemen auzoan daukagu baratxo okupatu bat hori hartzarako mahalean, eta hori egin bai emango dute itzaldi bat. Goizan bebai egongo zaitu zuek guztu dut, dana zuzenean transmititzen, nire gertia, eta bukatzeko eguna, altuatu dugu pintxo poteo bat, eta osoko zagarnetatik. Ba, bultzatzeko bai, ba, Bilbora jetzu barrean, bai, ondo pasatu dozakigula osoan, eta osoko tabernak bultzatzeko. Ba, oso ondo jo, eta nahiko eskaintza ba, potentea, ez, egun horretarako, larumatzearako. Ba, bai, horretan edo zu gara. Bale, ba, ez da egite, ez zer gehiago komentatu nahi badin baduzu, bukatu baino lehen? Ba, ez da egite, Beitza Uribarriko zoki behi parte hartzeko egun horretan ba, guk antolatzen baldin badugu ere ba, auzoki de guztientzako zabide dagoela eta Bilboko beste nuen ere etorri nahi baldin badugu gurekin eguna pasatzera da onbeak eta dago baita. Bale, ba, eskerrik asko eta animo asko. Bale, ba, eskerrik asko. Laru batean ikusiko gulka. Gabon. Bale, bena, gabon. Al abordaje entzuten zabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de África, vamos a hablar del mundo islámico y lo vamos a hacer, entre otras cosas, con el pretexto de lo que está pasando en Mali en las últimas semanas. Y bueno, también en varias ocasiones hemos hablado de la gente con la que vamos a charlar ahora, de su proyecto, tanto el proyecto editorial como también su proyecto en internet, su revista, y una suerte que estén aquí en Bilbao y se hayan pasado por aquí, por nuestro programa. Vamos a saludar a Didac Lagarriga, él es uno de los fundadores de OCEBAP en 2005 en Barcelona. Nació esta asociación dedicada, como os digo, a África y a lo que tiene que ver con el mundo islámico. Muy buenas tardes, Didac. Buenas tardes. Lo primero, dicho bien, OCEBAP, ¿cómo se pronuncia? Sí, en realidad se pronuncia USBAP porque es un juego de palabras entre US, que en inglés quiere decir rezumar, un poco un líquido que sale, y BAP, que en árabe es el umbral, ¿no? Una puerta. Entonces queríamos también un juego de palabras internacional que diera un poco la imagen de ese líquido que va circulando, ¿no? Que es una puerta que es más de paso, que no es tanto de entrar y salir, sino de circulación, que es lo que más nos conviene ahora, ¿no? Muchos proyectos o muchas gentes han montado cosas en los últimos años vinculadas a África, asociaciones, ONGs, colectivos. ¿Qué tiene el vuestro o por qué decidisteis un buen día montar el vuestro? ¿Qué tiene de particular o desde qué punto de vista montáis OCEBAP? Un día, cuando ya llevábamos unos 2 o 3 años, me encontré con un africano senegalés que vivía en Barcelona en un foro. Vio mi tarjeta que ponía OCEBAP y me dijo: hombre, OCEBAP, vosotros no sois africanistas, sois africanos. Y eso me llenó de orgullo porque se había transmitido bien el mensaje, ¿no? No queríamos pasar por una ONG de cooperación, éramos muy críticos y somos muy críticos con la ayuda humanitaria, la cooperación internacional. Tampoco queríamos pasar por el mundo académico africanista, que en realidad es una herencia del antropólogo colonial, ¿no? Entonces, lo que queríamos era dar voz a las personas, en primer lugar, de las comunidades, de las propias comunidades, ya sea académicos, periodistas, artistas, poetas, lo que sea, y lo hacíamos sobre todo a nivel de traducciones. Entonces, desde el primer momento establecimos vínculos con muchas organizaciones africanas o de la diáspora, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, para publicar y traducir su material al castellano. Empezamos primero en Internet porque no teníamos ningún tipo de ayuda ni dinero para empezar. Entonces Internet era muy, muy fácil, ¿no? Muy económico. Y empezamos ahí en 2005 creando una biblioteca virtual con mucho contenido de libros y de revistas sobre estos temas en varios idiomas y también traduciendo artículos, entrevistas, traduciendo y produciendo al mismo tiempo, ¿no? Hasta que llegó un día que vimos que había algún contenido que en Internet era bastante pesado porque era voluminoso y decidimos pasar al papel, complementarlo, ¿no? Entonces iniciamos estas dos colecciones, una sobre África y otra sobre Islam, buscando siempre eso, la voz de personas que lo vivan desde dentro, que al mismo tiempo sean voces originales y que impliquen un discurso pues de compromiso social, pero que casi nunca, desgraciadamente, se han traducido al castellano. Entonces vimos ese hueco, por eso también estamos editando básicamente ensayo, ¿no? Porque lo que era narrativa y este tipo de género ya existían otros proyectos aquí que estaban publicando este tipo de libros. Pero encontrábamos que había un vacío en el ensayo, ¿no? En el pensamiento. Un proyecto particular, un proyecto africano, como tú cuentas, y que no sé hasta qué punto tiene su público, ha tenido su aceptación, y lo que supone ese proyecto en cuanto a recibir en un momento dado ayudas o apoyos, o si tiene que ser al final completamente autogestionado el tema para poder sobrevivir o para poder seguir haciendo lo que queréis, lo que os apetece. Sí, encontramos un hueco porque al ser algo que no existía, por un lado, pues tienes el hándicap ese, que si no existes antes es porque teóricamente a nadie le interesa, pero al mismo tiempo, pues encontrabas a gente que decía: hombre, por fin algo que conecta con lo que yo pienso, ¿no? Que no es un discurso de la academia ni es un discurso de la ONG del cooperante, ¿no? Sino que es un discurso mucho más fresco y nuevo y diferente. Entonces, con la poca difusión de la que disponemos, realmente los libros han ido circulando y con los años hemos creado también una revista en PDF trimestral que se llama Africaneando y que, bueno, que nos llegan voces incluso de varios países de América Latina, ¿no? Que también la siguen, la revista. Y bueno, es un proyecto complicado de financiar porque, como dices, no hemos recibido nunca ayudas públicas, tampoco las hemos buscado, no de una manera intencionada, sino tampoco sabíamos a quién dónde pedirlas, ¿no? No encajábamos mucho en ningún sitio, porque no eran proyectos ni de cooperación, tampoco era un proyecto editorial venido de una empresa, sino que era algo entre muchos mundos. Entonces decidimos financiarnos a través de una cooperativa de crédito que se llama COP57, de la que somos socios desde hace varios años, y ellos nos dejaron un dinero para empezar con la publicación de libros, y con las ventas pues lo vamos devolviendo. Y también es verdad que el 95% del trabajo es voluntario, ¿no? Entonces tampoco tenemos demasiados gastos, salvo lo que implica la impresión, la compra de derechos, que eso también es un gasto, porque son libros caros de hacer, porque como son traducciones, claro, tienes que comprar los derechos, tienes que traducirlo, tienes que corregirlo. No es lo mismo que editar un libro de alguien que lo ha escrito directamente en castellano, que te ahorras todos esos pasos. Entonces son libros caros que a lo mejor al año, si es un buen año, hay una buena cosecha, sacamos 5, y si es un mal año, sacamos 1. Tampoco tenemos esa presión, ¿no? Pero bueno, con el tiempo pues ya habrá unos 20. Hablabas antes de la diferencia entre africanista y africano. Además de tenerlo claro, no sé si cuesta mucho mantenerse esa postura. ¿Cuesta mucho no terminar convirtiéndose en africanista, como decías? Yo creo que es una cuestión de voluntad. Una vez hice una charla, me invitaron en Canarias, en el Salón Internacional del Libro Africano. Hice una charla que se llamaba La africanización de las conciencias. Y yo diferenciaba entre un africanista y un alguien que tiene una conciencia africanizada. Porque no, obviamente, puedes ser africano y africanista y no tener la conciencia africanizada, y al revés, puede ser no africano, pero tener la conciencia africanizada. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que cuando pensemos en cualquier tema, impliquemos África. Por ejemplo, piensas en el comunismo, implica la experiencia del comunismo en África. También. Piensas en el hip hop, implica el hip hop en África también. Eso es tener una, para mí, una conciencia africanizada, incluir como una parte normal a África, a los africanos, su producción cultural, su producción intelectual, su producción política. No la veamos como una excepción ni como un objeto de estudio, como hace el africanista. El africanista muchas veces lo que busca es un deseo personal, ¿no? Una autorrealización profesional, académica, y no dar voz a esas personas. Es como, voy a hablar por ti, ¿no? Lo que nosotros intentamos es, bueno, te doy el micro y habla, ¿no? Y muchas veces yo traduzco cosas que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo esa persona, pero pienso, bueno, es interesante que haya ese diálogo y que se conozca esa voz. Si yo quiero decir algo, pues yo también lo digo, pero no utilizo como excusa ese país o ese contexto para hablar, ¿no? Sino que yo digo mis cosas y que quede bien claro que son mías, pero al mismo tiempo traduzco las de otras que a veces pues concuerdan con las mías y a veces no. Has participado en Bilbao en un seminario en Mali, en los medios. ¿Cuáles son los motivos para la intervención militar de Francia? Un seminario en el que has comenzado diciendo que tú hace años que no escuchas ni radio, ni lees periódicos, ni ves la televisión, que no ves los grandes medios, y has participado en un seminario sobre medios de comunicación. Sí, no son esas cosas que me encuentro día a día. Vivo un poco a salto de mata, como dicen los cubanos, levantarse y resolver, ¿no? Mi tipo de vida es así. Entonces suena el teléfono y te piden cosas, y el otro día sonó el teléfono y me pidieron eso. No son cosas que yo busque, ¿no? Yo intento mantener una dieta sana, y para mí la dieta sana implica también una dieta auditiva. Entonces intento que en mi cuerpo pues algunas toxinas no entren, ¿no? Lo digo sinceramente, creo que debo ser de los pocos con DNI español que todavía no he escuchado a Rajoy, por ejemplo. No escuché su voz desde que es presidente. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Mantener una cierta limpieza. No es una postura de pasotismo ni de aislamiento, sino de buscar ese equilibrio, también de un poco de dominar tu espacio, ¿no? Que no hablamos mucho de colonización y descolonización y no nos damos cuenta que nos están colonizando nuestro cuerpo, nuestro espacio privado, ¿no? Cuando alguien está desayunando con la radio, y no es una radio como la vuestra, sino es una radio convencional, no está controlando quién le está entrando en casa. Y a veces son personajes y personajillos que no merecen, ¿no? No merecemos escucharlos ni compartir el desayuno con ellos. Y ese silencio te va volviendo pues más reacio a la actualidad, más crítico con qué quiere decir la actualidad, por qué una cosa es actual hoy y no lo era hace 5 años ni lo será dentro de una semana, pero al mismo tiempo te hace que te intereses por otras cosas. O sea, no rompes con la sociedad, no te aíslas, no es una práctica ascética, todo lo contrario. Lo que hace es un poco como con la comida, ¿no? Cuando dejas de comer según qué cosas, te sientes mejor, ya está, ¿no? No dejas de comer, sencillamente comes mejor. Has hablado del silencio también en la charla y de qué supone en un momento dado quedarse en silencio, de qué supone hacer ruido para romper el silencio. ¿Qué tiene que ver los medios de comunicación, los periodistas, con el silencio? Sí, yo me planteaba que, porque muchas veces, como con mi trayectoria y como he colaborado con medios alternativos, en prensa especialmente, pues yo qué sé, con lo de Mali, por ejemplo, con el Foro Social de Túnez, me llaman, oye, ¿puedes escribir algo sobre eso? Y claro, yo pienso, es que si no escribo sobre eso y nadie lo escribe, ¿qué pasa? Ahí hay un silencio, entonces formamos parte de esa complicidad con los malos, digamos, para entendernos. Entonces me planteé eso, si realmente el silencio era complicidad, si el refrán quien calla otorga es verdad o no es verdad. Y llegué a la conclusión de que lo contrario del silencio es el ruido, no es otra cosa. No porque calles eres cómplice de una barbarie, sencillamente callas. Pero que calles no implica un descompromiso. Y en cambio, si hablas, genera ruido. Y ese ruido muchas veces es un ruido que se añade al ruido mediático generalizado, ¿no? Donde todo el rato nos están informando. Y Mali, por ejemplo, pasa a ser un tapeo, ¿no? Como un tapeo que nos trae muchas cosas. Ah, y ahora un poquito de Mali, ahora un poquito de Túnez, ahora un poquito de no sé qué. Y en verdad, si no hubiera Mali en esa mesa, tampoco pasaría nada. En realidad, ¿a quién le importa Mali? Pero es que al revés igual. ¿Tú te imaginas en Mali que estén hablando ahora de Bilbao y lo que está pasando en Bilbao? ¿A quién le importa Bilbao en Mali? O sea, muchas veces que no nos importe algo no nos debe perjudicar la conciencia. Ah, pues entonces te dicen eso de que, claro, pues que si no lo cuentas tú, lo van a contar ellos y lo van a contar mucho peor que tú. Sí, pero si no los escuchas, que cuenten lo que quieran. Es ruido. Claro, la estrategia pasa por no escucharlos. Mira, cuando hay la invasión de Irak, o todas las intervenciones, la mayoría de intervenciones militares en los últimos años están más mediatizadas que nunca. Y se han hecho igualmente. Y las vemos cada día por mil frentes y con mil opiniones, pero se hacen. Tengo mis dudas de que, a ver, es muy bonito pensarlo, ¿no? Que el periodista tiene ese poder de hacer cambiar las cosas, sobre todo cuando yo estoy hablando sobre todo a nivel internacional, ¿eh? Es muy diferente en el ámbito local, en la prensa local, con los vecinos, con las comunidades, eso es diferente. Pero en el ámbito internacional, que pase algo en Brunei o no pase algo en Brunei, en realidad, ¿qué poder tenemos nosotros? Pero si tú entras en esa dinámica, en esa vorágine, sí que entras en otro tipo de ruido. Que te afecta, porque se suma a todo el otro ruido. No sé si me explico, pero muchas veces se pueden explicar las cosas de una manera mucho más lenta. Por ejemplo, yo ponía esta mañana en la mesa redonda el ejemplo de Asia Yebar, que es una escritora argelina que a mí me gusta mucho. Para entender el conflicto de Mali tenemos que entender el conflicto de Argelia, porque es lo mismo, pasa en el mismo sitio. es una frontera totalmente artificial compartida entre Mali y Argelia. Y no se entiende Mali sin Argelia. Y ella explica la historia de Argelia a través de sus novelas, pero la explica de una manera mucho más pausada y al mismo tiempo mezclando los tiempos, los años. De repente te explica algo de 1830, cuando inició la colonización, con algo de 1993, que era cuando Argelia vivía todos los asesinatos. Y eso es muy interesante, porque en el momento que lo lees, es actualidad. Y yo el otro día estaba volviendo a leer uno de sus libros que está dedicado solo a sus amigos escritores asesinados durante el 93 y 94 en Argelia, y lloras. Y es una, en ese momento estás leyendo la crónica de un asesinato actual, pero pasó hace 15 años. Es decir, muchas veces a lo mejor lo de Mali lo podemos explicar mejor dentro de 20 años que ahora. Y será actualidad. Para la persona que muere hoy, le da igual si lo explicas y no lo explicas. Porque en verdad tú lo estás explicando para ti, no para él. Seamos más sinceros también muchas veces. Leía una periodista que, bueno, que creía realmente que si contaba las cosas era una manera de hacer justicia, pero en verdad se lo estaba diciendo para ella misma. No estaba haciendo justicia, porque no tenía ese poder. Y poner las cosas en su sitio también es una manera de equilibrarnos. No quiero caer en el cinismo, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, saber dónde estás. Yo creo que es importante saber dónde estás y saber tu capacidad. Hablábamos esta mañana de justicia y de si era justo que Francia interviniera en Mali. Y yo he dicho que creo que no tenemos capacidad para juzgar, pero sí que tenemos capacidad para reconocer si eso es legítimo o no. Y yo no le veía legitimidad a un ejército estatal. Tampoco le encuentro ninguna legitimidad a un Estado por sí mismo. Entonces, para mí lo importante es dar esa legitimidad o no darla. ¿Con quién te asocias, ¿no? ¿Qué alianzas estás trazando? Aunque ese otro no, ni te conozca. Pero es importante la intención más que la acción. Y si tu intención es no trazar afinidades con criminales, creo que es lo más importante. Mucho más que muchas veces intenciones oscuras, ¿no? De que estás promoviéndote a nivel profesional o estás lavándote la conciencia e intentando hacer algo que en realidad sabes que no va a ningún sitio. No sé, como hay muchas contradicciones y la sinceridad es algo que es muy difícil de saber y que en verdad es algo que no podemos conocer de otro, ¿no? Nos tenemos que confiar en lo que dice, pero no sé, eran cosas que me voy preguntando tras muchos años de estar implicado en temas periodísticos y de repente pensé, ¿y si no hablo de Mali? ¿Pasa algo? Yo he estado en Mali, tengo una relación muy íntima con una familia en Tombuctú, en una de las bibliotecas que ahora está arrasada. Allí estuve trabajando y conviviendo con ellos y yo con ellos he hablado. No, una cosa no quita la otra. Pero realmente pensaba, ¿qué tengo que decir de Mali? ¿Explicar la historia colonial de Mali? ¿Explicar la complejidad de las guerrillas que están todas peleadas entre sí y que cada dos por tres cambian de bando? ¿Explicar tantas y tantas cosas complicadas, ¿no? Como el nacionalismo de los malienses del sur que aplauden al ejército francés? Es todo complejo y difuso como para explicarlo de repente en un artículo de dos páginas y ya está, ¿no? Y ahí se queda. Pero, por ejemplo, son diferentes maneras de entender, ¿no? O de pensar el periodismo. Cualquier otro periodista automáticamente lo que hubiera pensado es, qué suerte tengo, están en guerra en Mali, yo he estado allí conviviendo con una familia, tengo aquí mis artículos, mi libro autobiográfico, mis reportajes, vamos. Claro, yo tengo un amigo, muy amigo, que compartimos muchas de estas opiniones, que es fotógrafo de prensa alternativa, que lo va dejando, porque también piensa como yo, y él conoce a muchos fotógrafos, y uno de ellos le dijo, qué bien que ahora España esté así, porque los fotógrafos tendremos mucho trabajo. Sí, realmente los fotógrafos de prensa y sobre todo los que están en conflicto, como los periodistas, son curiosos, ¿no? Y no quiero criticarlos ni meterlos a todos en el mismo saco, pero sí que es verdad que muchas veces viven o malviven de las desgracias de otros y sobre todo no contribuyen a la serenidad y a la reflexión que merece algo, ¿no? Sino que están empujados por esa necesidad de explicar las cosas, porque creen que el silencio es complicidad, entre otras cosas, y también porque creen que la actualidad es aquello que las agencias de noticias dicen que es actualidad, porque, a ver, gente muere cada día de mil cosas diferentes, muchas de ellas totalmente injustas, pero que a lo mejor no son en una guerra, son en un cáncer provocado por X motivos que son igualmente impuestos desde otro país, por ejemplo, desde otros intereses económicos. Y de repente alguien decide que eso es actualidad y se saca, ¿no? Pero al mismo tiempo que uno decide que es actualidad, también se decide que ya no es actualidad. Y, no sé, por ejemplo, lo de Mali hace como mínimo muchas décadas que está pasando, ¿no? Y lo que es triste es que solo nos acordemos de ello unos instantes, pero al mismo tiempo también es lógico que nunca nos acordemos de él, porque en realidad no tenemos que tener esa sensación de que lo tenemos que saber todo del mundo, porque es una sensación muy colonial también, la del control, ¿no? Si nuestras abuelas le preguntamos por Mali, pues a lo mejor en su vida ha oído hablar de ella. Pero tampoco pasa nada, no pasa nada, no es mala persona, por eso ni Mali será diferente. Hablando de esa necesidad que tienen algunos periodistas o los medios de comunicación de contarlo y explicarlo todo, tú también decías hace un rato hablabas de necesidad de contar, pero contar evidentemente simplificando, pues hay unos buenos y hay unos malos, hay unos culpables y hay unos inocentes, hay unas víctimas que son las buenas y hay unos victimarios que son los malos malísimos, claro. Luego, la realidad no es así, como nos la cuentan. Claro, y muchas veces se ve a lo largo de los años, ¿no? Cuando vuelvo a la escritora argelina Asia Yebar, es muy interesante porque no lo pone todo en el mismo saco, ni mucho menos, pero puedes ver pautas de conducta muy, muy iguales en personajes que aparentemente estaban en mandos totalmente opuestos, ¿no? Y entonces cuando de repente salen euforias como la primavera árabe, pues merece ponerlo todo un poco más en una marcha más pausada, ¿no? Yo decía esta mañana de un periodismo lento, como igual que la slow food, la comida lenta o las ciudades lentas que se están promoviendo o la educación lenta. El periodismo lento sería ese que cuando ocurre algo, a lo mejor no lo cuenta en ese momento, porque necesita pensarlo, y a lo mejor necesita pensarlo 5 años. Bueno, a lo mejor esos 5 años darán una reflexión mucho más acotada que no si lo cuenta en ese mismo momento, que generará un ruido permanente, ¿no? También. Estamos hablando, está muy de moda el decrecimiento, pero el decrecimiento también puede implicar un decrecimiento informativo. ¿Por qué necesitamos, sobre todo en los medios alternativos en los que colaboro, en Internet especialmente, hay un abuso? Tiene que haber novedades constantemente. Cada día tenemos que poner varias noticias, si no, eso no es atractivo. Bueno, pon una larga y que dure 2 meses. Y si alguien te dice algo, le preguntas, ¿te la has leído? ¿Te has leído lo que pone aquí? ¿Has reflexionado sobre él? O sea, es decir, muchas veces que no tienes ni tiempo, no de leerlo, sino de reflexionarlo, ¿no? Tal vez merezca la pena plantearnos estas cosas. Como mínimo, lanzar, ¿no? Lanzar estos puntos para ver por dónde vamos. Porque si no, estamos un poco copiando modelos que teóricamente criticamos, ¿no? Que son los de la gran industria periodística. Nos quedan apenas unos minutos, pero bueno, la pregunta del millón. Hablando de lo que está pasando en Mali, como decíamos, vuestra asociación pues está dedicada a África y al mundo islámico. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en Mali con el mundo islámico, con el Islam? Bueno, todo y nada a la vez. Lo que está pasando en Mali, en primer lugar, tiene que ver con el nacionalismo. Es curioso porque cuando se critica el colonialismo no nos damos cuenta de que lo que caló más del colonialismo en todo el mundo, en el mundo colonizado y en el mundo colonizador, era el nacionalismo, era esa defensa de la banderita, de unas fronteras que en verdad son espacios naturales donde ahí no hay nada. Y no solo el tópico de que África está mal repartida y que las fronteras son artificiales, y en todo el mundo es así, porque el modelo de Estado-Nación nació en un momento dado, siglo XIX, se impone como el único modelo de gestión posible, y eso cala demasiado en el colonizado. Y el conflicto de Mali, en primer lugar, es por eso, porque hay ahí una tensión de unas comunidades que están en un mismo estado que no tendrían que estar. Porque ese estado, como cualquier estado, no tendría que estar ahí. El Islam decora todo ese conflicto, muchas veces desde la resistencia y muchas veces desde todo lo contrario. El Islam sirve para protegerse del asesino y sirve para el asesino, ¿no? Sirve para todo el mundo. Lo que pasa, yo siempre digo, es que un marco sagrado sirve para el que asesinan. Es decir, cualquier ideología sirve para asesinar. En el siglo XX se ha asesinado, se han hecho genocidios, se han hecho guerras mundiales en nombre del nacionalismo, en nombre del anarquismo, del comunismo, del capitalismo, de la democracia. De cualquier ideología ha servido el asesino. Pero cuando tú eres la víctima, solo un marco sagrado permite sobrellevar esa pena, ¿no? Superarla y resistir a eso. Solo un marco sagrado te facilita las herramientas psicológicas para superar eso. Eso es lo que yo creo. Y en eso nos sirve el Islam, entre otras tradiciones, ¿no? Para terminar, hablábamos de África y de otra manera de entender, de pensar también y de callar respecto a África. Bueno, me gustaría para terminar que nos dijeras esas páginas en las que se puede conectar con vosotros, con lo que hacéis. Y luego también, para la gente que quiera acercarse a África o que quiera pensar o sentir África de otra manera, ¿por dónde crees tú que debe empezar o se puede empezar? Yo creo que se debe empezar, como cualquier cosa, por realmente un silencio con uno mismo y mirar dentro, más que mirar fuera, ¿no? Y decir realmente por qué me interesa África. Me interesa África porque es exótica, me interesa África porque me dan pena, me interesa África porque veo que ahí puedo desarrollarme profesionalmente, me interesa África por X motivos, ¿no? Es decir, mirar dentro, ser muy sincero con uno mismo. Cuando decíamos lo de la intención, pues tener claras las intenciones. Aunque dudemos, porque la duda es lógica y muchas veces no sepamos por qué hacemos las cosas, pero como mínimo planteárnoslo. Y el segundo paso sería, bueno, tranquilidad, ir aproximándote a las comunidades, a las situaciones, a las experiencias desde la tranquilidad, sabiendo que las cosas cambian en todo el mundo y, como decía antes, pues intentando un poco africanizar nuestra conciencia, que es incluir África, esas experiencias, en todo aquello que pensemos. Que, bueno, si alguien es periodista, pues que se pregunte cómo es el periodismo africano. Si alguien es cocinero, pues cómo cocinan en África, cómo utilizan los combustibles en África, cómo utilizan el pescado, cualquier cosa, ¿no? Porque es importante un continente tan próximo como el nuestro, pues tenerlo presente, pero presente en la normalidad, no desde la excepcionalidad ni desde el victimismo que se da muchas veces, ¿no? Nuestra web es www.2ozeepdepamplona.org y ahí hay pues información de todo tipo. Muchísimas gracias, Didac, y mucha suerte, que se mantenga vivo ese proyecto, ese trabajo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y ahora vamos ya con la segunda hora. Psicosis Radiofónica empezará con los test proyectivos de test de inteligencia. Test de Rorschach, el test de la figura humana, el test del árbol, el test de la familia. ¿Hasta qué punto estas pruebas pueden ser usadas como diagnóstico o prueba? ¿Qué negocio hay detrás de los test de evaluación? ¿Cuál podría ser un buen uso de este tipo de herramientas? seguimos con la columna Hierro, que se despide el programa de Tastas, que entrevistan a Connie Dokolomansky, miembro del Movimiento Internacional Pro Palestina BDS. Y terminamos la segunda hora con Salaketa Txostena, asteleheneko garrasiarekin. Salaketa talde antikartzelariak txosten bat berriki aurkeztu du bere webgunean langraitzeko kartela, eta Zabaiako makrokartzelari buruzkoak. Makrokartzeles eta presoenganako dakarrezan ondorioez ere solastu dugu eurekaz. Beraz lagunok, hause bigarren ordua. Charlie 3 para J1, cambio. Esto es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición. Estas asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Defender el área, cojones. Y defenderlo ahí como sea. Adelante, cambio. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las vocaciones, tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que puede, no se importe matar. Adelante, cambio. Bien, de acuerdo, pues hágalo usted. Entre usted con su furgoneta y con la... Salgan de las furgonetas y desplieguense en la RICO. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos... Entran a la RICO, controlan la situación y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada. Estamos entrando, estamos entrando. Y desplieguense en la RICO. En la RICO. Bueno, esto es un corte que ponemos hoy en Psicosis Radiofónica. Os vamos a explicar un poco distintos cortes de dónde venían. La primera grabación es de 1976, en Gasteiz, donde murió Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso y Bienvenido Pareda. El segundo corte es de 1978, Iruña, donde murió Germán Rodríguez. Y el último corte más reciente, 2012, Indautxu, Íñigo Cavacas. Un saludo para la familia, para los amigos y amigas, y decir que todavía no ha habido justicia, que el caso sigue abierto, los ertzainas culpables del asesinato, porque fue un asesinato, se les ha cambiado de comisaría a hacer trabajos administrativos, y esa es la única justicia que ha habido a día de hoy. Un abrazo fuerte para la familia. Íñigo, siempre te recordaremos. Como técnica psicométricas, en el programa anterior destripamos los test de inteligencia y hoy vamos a abordar los test de personalidad, concretamente el MMPI. El MMPI, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, MMPI, bueno, son las siglas en inglés, ¿no? Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Es una de las pruebas de personalidad más usadas en el plano de la salud mental, sobre todo en tema hospitalario, más clínico. Su primera publicación fue en 1943 y sus autores originales fueron Esther Hathaway y J.M. McKinley. Y bueno, es una prueba que dura entre 90 minutos y 2 horas. Yo diría que dura más 2 horas que 90 minutos, pero bueno. Hay una versión para adolescentes que es el MMPI-A, de adolescente. Y bueno, la última versión se sacó en 1989, bastante desfasada, y se llama MMPI 2. Consta de 566 ítems, como lo oís, 566 ítems de verdadero o falso. Que al final ya cuando estás por el número 400 ya te bailan los ojos, la cabeza, el cerebro y todo. Personalmente en la universidad, como parte del proceso, ¿no?, de aprendizaje, trabajamos durante un trimestre este test y ¡uf!, una locura. Un apunte para las personas ajenas a los tests. A mí me pasaba que, claro, cuando leía la palabra ítems, yo ítems lo entiendo como objeto, pero en este caso es pregunta, ¿no? Ah, sí, ah, claro, ya, gracias, Coelho, sí. Ítem es pregunta. Y bueno, pues consta de, a nivel de análisis, ¿no?, consta como de 10 escalas clínicas. Se mide la hipocondria, la depresión, la histeria, la desviación psicopática. Otra escala que bastante fuerte, masculinidad-feminidad, como si eso fuera una problemática. También la paranoia, la hipomanía, la introversión social. Bueno, luego hay 15 escalas de contenido que se miran la ansiedad, miedos, obsesividad, depresión, pensamiento extravagante, cinismo, conductas antisociales, que esa es estupenda, porque vamos, aquí creo que la Irola tendría un 100% en esta escala. Y luego, por último, están las escalas de validez, para ver si la persona ha mentido, si es coherente con las respuestas. Pues está la escala de mentira, la incoherencia y la corrección. Y bueno, es un test estupendo y maravilloso que tiene preguntas tan interesantes, o no sé cómo, qué adjetivo dar, desde me gusta la mecánica, verdadero o falso, a el ruido me despierta fácilmente, a atentos, atentas, un silencio, a veces estoy poseído por espíritus diabólicos. Me encanta. ¿Qué opinas, Coelho? Afirmativo, ¿no? Afirmativo. Verdadero. Sí, sí, asiento con la cabeza y con las palabras. Sí, sí. Me suele pasar más que nada los fines de semana. El domingo estoy más poseído por el espíritu de la apatía. Sí, sí. Llamado resaca. También hay preguntas del tipo, normalmente tengo bastantes calientes los pies y las manos. Solo dice pies y manos, no entra en otras partes del cuerpo. Luego, nunca me he visto en dificultades a causa de mi conducta sexual. Pues depende en qué contexto vivas, tendrás problemas con tu conducta sexual o no. Son preguntas tan subjetivas y tan, no sé. También, por ejemplo, hay una que entra dentro del antisocial, que es, ¿se viviría mejor sin leyes? Bueno, pues sí, ¿no? Depende cuáles. O nunca me he entregado a prácticas sexuales fuera de lo común. ¿Qué es común en este mundo? La postura del misionero es bastante común. Sí, o sea que si te sales de del misionero, te estás entregando a prácticas sexuales fuera de... Supongo, si sales del metesaca habitual y la eyaculación, pues supongo que ya ha salido de lo común. Pues sí, pues sí. Y tienes una parafilia y estás enfermo y enferma. Estamos todas locas, estamos locas, fatal. Locas, locas. También está uno de los ítems, es tengo miedo a volverme loco, me gusta fumar marihuana, he pensado en suicidarme, merezco un castigo severo por mis pecados. Yo la verdad es que tengo miedo a volverme cuerdo, o a darme cuenta de que estoy cuerdo en este mundo de locos y locas. Eso sí que me daría verdadero miedo. Y por último, una de mis favoritas, estoy seguro de que alguien me controla. Mi mente no es mía. Y bueno, ya vemos, ¿no?, el tipo de preguntas que hemos ido comentando, así un poco a modo de humor, pero es que, bueno, o sea, si una persona está pensando en suicidarte, sinceramente no creo que conteste afirmativo, ¿no?, verdadero en el test. Y bueno, pues quién las hace, quién hace estos tests y con qué intención, ¿no? Dependiendo de tus ideas políticas, por supuesto que vas a ser un antisocial, y dependiendo de tu orientación y de tus gustos sexuales, por supuesto que vas a tener unos problemas tremendos de parafilias. Y es una pena. Puedo decir que el test de Rorschach ha tenido dos fases bien diferenciadas, hasta aproximadamente los años 70 y de los años 70 para acá. Hasta ese momento el test de Rorschach se consideraba casi como una bola de cristal, como un instrumento oracular con el que el clínico podía adivinar todo lo divino y humano respecto a la persona. Desde ya los años 60 en adelante se vio que no, que era un instrumento más, como era lógico, y sobre todo a partir de los trabajos de John Exner en Estados Unidos, se convirtió en un test bastante ajustado a lo que son las normas generales de búsqueda de investigación científica, a las normas psicométricas, y con resultados experimentales bastante notables. Vamos a hacer ahora el test que te comenté. ¿Qué podría ser esto? La primera pregunta que me haces... Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. En esta familia que has dibujado, ¿a quién prefieres? A este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles. Casa en el cielo. Estímulos de tipo gráfico, es decir, pueden ser estímulos visuales, una mancha de tinta, puede ser una lámina en la que se reproduce una historia, puede ser una consigna para dibujar o para responder a una pregunta a nivel verbal. Las técnicas proyectivas hay una amplia variedad de ellas, no todas se utilizan con la misma intensidad. Probablemente la más conocida y la más utilizada en su conjunto es el Rorschach. Pertenece al grupo de los estímulos poco estructurados, en el sentido de que el estímulo visual no tiene una organización muy definida y la persona que lo ve tiene que interpretar qué es lo que ve. Cielos y besos, voz y quebranto. Si quieres estar al día de la vida de las piratas, escucha Al Abordaje, un espacio que recopila los mejores momentos de los programas de Tastas e Irola Irratia, un resumen de lo mejor del 97.0 y del 107.5 de la FM. Escúchalo todos los sábados a partir de las 12 de la mañana. Colaboradores más afines o no, tenemos aquí al profesor No. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, noches, una vez más. aquí estamos. Y por otro lado también tenemos a Connie, que nos va a hablar de Palestina, entre otras cosas. Sobre todo lo del movimiento BDS, ¿qué es? Más bueno, menos. Primero de todo decir que es un gusto estar aquí en Radio Tastas, que en estos momentos de crisis globalizada realmente tener medios propios es ya no un lujo, sino una necesidad absoluta. Y comentar, pues eso, el BDS, como bien has dicho, es un movimiento internacional. No es ningún colectivo ni nada, es decir, tú te puedes sumar a la campaña. El BDS es boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. No es un invento que viene de la lucha internacionalista pro-palestina, sino que fue una lucha que empezó en Sudáfrica en contra del apartheid. Entonces, este llamamiento de la sociedad en contra del apartheid en Sudáfrica consistía en esto, ¿no? Lo que dicen estas tres palabras es un eje bastante sencillo, es boicotear tanto lo que sean los productos como los servicios generados en este caso en el pasado por Sudáfrica, pedir que las empresas de cada uno de los diferentes estados no inviertan y al contrario, o sea, que eviten la inversión y la colaboración comercial con las empresas que están vinculadas directamente en el sostenimiento de este sistema de apartheid. Y las sanciones es exigir a los gobiernos que, ya que existe este marco de legislación internacional, que puede ser más o menos cuestionable, pero son las reglas del juego con el cual podemos exigir que cumplan sus propias normas, pues al no cumplirse estas normas de legislación internacional, los gobiernos y los organismos internacionales sancionen a aquellos estados que no lo están cumpliendo, ¿no? Serían como los tres ejes. Esto surge de la lucha anti-apartheid en Sudáfrica. Fueron 30 años de lucha de diferentes aspectos, pero uno este fue este llamamiento internacional a que las demás personas que estaban en contra del apartheid, de lo que estaba pasando en Sudáfrica, se realizara. Y bueno, pues fue un éxito, se tardó 30 años, pero el sistema de apartheid cayó. Entonces, en correlación a lo que está pasando actualmente en Palestina ocupada, en los territorios ocupados del 67, porque podríamos considerar que Palestina lo es esto territorio, ¿no? Podemos decir de que esto está pasando, se está viviendo bajo un régimen de apartheid, es decir, provenimos de una limpieza étnica brutal que no ha sido reconocida, solamente pequeños sectores de la academia y de otros aceptan que es eso de una limpieza étnica, y a partir de ahí, pues el control social, el control militar y político que se está realizando sobre la población, tanto en territorios ocupados como la población palestina que aún vive dentro de lo que es las fronteras del Estado de Israel, es absolutamente de un sistema de apartheid. O sea, los paralelismos son absolutos, o sea, absolutos, estamos hablando a nivel de números, de políticas, de regulación, de participación en la política interna, en control, o sea, absolutamente todos los niveles. Y ante ese paralelismo, pues la sociedad civil palestina, en diferentes asociaciones, organizaciones, estamos hablando de no de movimientos políticos ni de partidos políticos, sino que más de 170 organizaciones sociales palestinas hicieron un llamamiento conjunto en el 2005, perdón, al boicot al Estado de Israel como un método, digamos, encaminado dentro de lo que es la resistencia esta civil pacífica, no significa pasiva, pero pacífica, para acabar con este sistema del régimen de apartheid, entre otras. Nosotros no cuestionamos lo que las diferentes decisiones de los palestinos de cómo quieran resistir, pero quizá desde un eje de personas que no vivimos esa realidad, pues es una herramienta con la que podemos presionar desde fuera y colaborar para que esto no siga ocurriendo, para cambiar este estadio de las cosas. Estamos hablando de que es un llamamiento que se hizo en el 2005 y claro, bueno, ha ido creciendo. Hemos de hablar de que, por ejemplo, esta semana pasada, una de las últimas adhesiones a la campaña de BDS ha sido Stephen Hawking, el físico. Uh-huh. El físico se ha negado a participar en unas jornadas de investigación promocionadas por el gobierno israelí, precisamente en estos términos, diciendo de que si existe apartheid, se está ejerciendo apartheid contra la población palestina, pues él no va a colaborar ni va a participar en este evento al cual se le estaba invitado, ¿no? Entonces hay estas pequeñas victorias, sobre todo a nivel más mediático, pero luego hay otro tipo de victorias, como bueno, podemos ir desgranando, pero una ha sido, pues, por ejemplo, a veces el intento de enmascarar productos israelíes. Sabéis que en el etiquetaje, uh-huh, en lo que son los códigos de barra, pues normalmente el 729 indicaría que es un producto que al menos está comercializado dentro de lo que se llama la marca Israel, ¿no? que este, claro, esto es muy amplio de hablar, porque hay muchos productos que en realidad están comercializados por el Estado de Israel, pero están producidos bajo este régimen de ocupación y de apartheid dentro de los propios territorios ocupados. El caso más fácil de entender sería los productos del Mar Muerto, ¿no? Las sales de baño, está dentro del territorio de lo que se consideraría que es correspondería a Palestina, pero está explotado y comercializado pues por empresas israelíes, ¿no? Y los beneficios no van a los propios palestinos de los territorios palestinos, sino a las empresas israelíes y a bueno, empresarios israelíes. Entonces este sería un caso, los dátiles, etc., que son productos elaborados en diferentes colonias dentro del Estado, dentro de lo que son los territorios ocupados. Hay que hablar del tema de las colonias. Es que, claro, estamos hablando de un tema que es muy amplio. Es muy amplio. Pero bueno, luego ya iremos, ¿no?, haciendo caminos para hablar de todos estos temas. Pero decir que estamos aquí, en Bilbao, estamos aquí porque se han celebrado unas jornadas de BDS, sobre todo en el marco académico. Contar que, pues, evidentemente las estrategias de BDS son en diferentes ámbitos, como habéis visto, es tanto de productos como de servicios, como de exigencia a gobiernos, como a empresas. Y dentro de todo esto, las campañas que a lo mejor podemos hacer más a pie son, diríamos, el boicot a nivel de productos, a nivel académico, a nivel de espectáculos y deportes, y luego los otros ámbitos. Y el académico es cortar las relaciones con la academia, es decir, con las universidades en Israel. Y entonces en este marco es donde entramos nosotros, y por eso estamos aquí en Bilbao. Tony, quería preguntarte a nivel particular, cómo, quiero decir, si uno quiere colaborar con el boicot, ¿cómo lo haría? ¿Cómo identificaría estas marcas israelíes? ¿O cómo protestaría ante la administración? ¿O cómo se adheriría a la campaña internacional? Pues mira, es buena la pregunta, porque hay diferentes planos. Evidentemente, el boicot de los productos, la campaña más extendida era lo que he comentado, ¿no?, de controlar lo que es el código de barras, y que ese código de barras del 729, si lo ves, es que es un producto que proviene del Estado de Israel. Entonces hay un listado, si tú buscas campaña boicot productos israelíes, o te vas a las páginas de bdsmovement.net o de BDS, pues en los diferentes territorios que hay en el estado español, hay listados que puedes consultar. Pero claro, ya he hablado de esta estrategia de enmascarar por procedencia, ¿no?, muchas veces estos productos, pero esto es a nivel individual. Luego, a nivel más colectivo, evidentemente, como he dicho, hay bastantes plataformas que están trabajando en los diferentes territorios, es ponerte en contacto con ellas. Y luego a nivel de los diferentes planos, por ejemplo, si estás en tu universidad, aquí en la Universidad del País Vasco, pues hay un grupo BDS, un BDS académico, con el cual puedes entrar en contacto e ir trabajando. Claro, es un trabajo de investigación y de largo recorrido, no es fácil. No es fácil, puesto que no nos lo ponen fácil. O sea, no nos ponen fácil, puesto esto, diferentes estrategias de ocultamiento, y luego un poco lo que es la mecánica de trabajo del propio Estado de Israel. Si hablamos de, ya entrando más a nivel de estrategias o macroestrategias, o como lo podríamos llamar, de geoestrategia, ¿no?, o política, hay que tener en cuenta que el Estado de Israel es uno de los mayores exportadores en técnicas y material represivo, tanto militar como de seguridad. Entonces, claro, hay muchas relaciones que son lo que se llaman los negocios ocultos, que no sabemos nosotras, o que no tenemos fácil acceso a esa información, que tiene más que ver con temas de seguridad de los estados y de intercambio de técnicas de seguridad de los estados. Y, por ejemplo, sabemos que Estados Unidos es uno, Israel es uno de los grandes vendedores de seguridad del mundo mundial, ¿no? Precisamente una de las garantías de que son expertos en estos temas es el hecho que han puesto en práctica todas estas técnicas y tecnologías en la población palestina. Entonces es una de las garantías de que saben cómo gestionar el tema de seguridad, y eso lo vendan tanto a nivel estatal como a nivel de empresas privadas. Y el margen de separación que hay entre las empresas privadas y estatales en Israel es bastante fino, no es fácil. Y claro, ahí no hay un acceso de la información, pero que sepamos que nuestros ejércitos y nuestras policías tienen una colaboración directa pues con esta industria, porque es una industria en sí misma. Bueno, es que de hecho ahora la Ertzaina y el Homo sus de Escuadra también, ¿no? Fueron entrenados por el Mossad. O sea, por el Mossad y por empresas privadas. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo, bueno, es decir que este 15 de mayo es el día de la Nakba. La Nakba es la palabra árabe que dice, que se traduce como el desastre, desastre palestino. El 14 de mayo la ONU decretó la creación del Estado de Israel en el 48 y el, claro, la limpieza étnica empezó antes, pero digamos que sistematizó a partir de ese día. Entonces el 15 de mayo es la fecha que se conmemora, celebrarlo quizás demasiado, no es una celebración, es una conmemoración del desastre palestino. A partir de ahí sabemos que cientos de miles, más de 800.000 personas se convirtieron en refugiadas. Actualmente estamos hablando de 6 millones de personas que forman parte de la diáspora palestina, que están pues en, ahora mismo, pues imaginaros la situación de los refugiados en Siria, ¿no? Los refugiados palestinos en Siria ahora ya no están, o sea, están en segunda tanda de refugiados, ¿no? Se están yendo a todas partes, refugiados en el Líbano, incluso refugiados dentro de lo que es los territorios palestinos. Hay campos de refugiados en lo que se supone que es la Palestina actual, ¿no? La Palestina ocupada del 67. Está lleno. Gaza es uno de los núcleos donde muchísima gente que viene del norte, de Haifa, de Aqa, se refugiaron y viven en campos de refugiados dentro de Gaza. Entonces, no solamente es la diáspora fuera de lo que es el territorio, sino también dentro de los propios territorios. Entonces, estos 6 millones de personas, pues no tienen derecho a volver a sus casas, que es una de las exigencias, por ejemplo, que volviendo a conectar con el BDS, es una de las cosas que, por ejemplo, el BDS no olvida. O sea, lo que exige el BDS es, esta campaña está encaminada a que Israel cumpla la legalidad internacional. No parar con la campaña de BDS hasta que no se cumpla la legalidad internacional, y entre ellas está que es una resolución de la ONU, que por otro lado sí, nunca ha cumplido, ¿no? Que nunca, sí, es uno de los países que menos ha cumplido las resoluciones internacionales en la historia de la ONU. Pero bueno, aparte de esto, precisamente el derecho al retorno es una de las declaraciones de la ONU, ¿no? Que en cual otorgan el derecho al retorno a los todos los países, también es Estados Unidos, ¿no? Que tampoco... Por eso decía uno de, o sea, están como, bueno, yo creo que el que más es Israel y luego Estados Unidos, sí. O sea, están bastante a la par. Bueno, de hecho, la cobertura que se hace mutuamente ya es altamente conocida, ¿no? No es algo que se desconozca. De hecho, que no se hable de que Israel está realizando una política de apartheid, es decir, de discriminación racial. Pensemos que Israel es un estado que no tiene constitución, tiene carta fundacional, en su carta acepta la nacionalidad o la nacionalización o a toda la gente simplemente por el hecho de ser judía, una cuestión religiosa o etnológica. En cambio, se le quita la mayoría de los derechos civiles a gente que no forme parte de este grupo etnológico. De hecho, hablar que en BDS, pues uno de los colectivos que apoyan la campaña es el colectivo de IHAN. IHAN es la Red Internacional de Judíos Antisionistas, que una de las cosas que marcan es que no están de acuerdo en la capitalización del discurso de la identidad judía por parte del Estado de Israel. Es decir, no aceptan el hecho de que sea un Estado étnicamente homogéneo, que es una aberración. Estamos hablando de colonialismo, estamos hablando de un fascismo abierto. Es decir, un país en el cual, o un Estado que se estructura en una homogeneidad etnológica, pues es actualmente, supuestamente, en un sistema, iba a decir democrático, que tampoco es lo que a mí me gusta, o sea, no voy a hablar en esto, pero se supondría que hay una serie de derechos y de libertades y de asunciones de las cartas de los derechos humanos, pues es una aberración. Entonces, en este caso, pues hablar que, bueno, la campaña BDS, pues este colectivo de personas críticas que pertenecen al grupo de étnico judío, pues dicen, no, nuestro nombre. No queremos esta limpieza étnica y esta apartheid, y que se haga y que se capitalice este discurso de la identidad judía por parte de un Estado. Tenemos aquí las flores raras de la modernidad política, las teocracias racistas y las democracias étnicas. Y, ¿sabes de quién soy? Yo, Connie, quería que nos contaras un poco cuál es el panorama que hay ahora, bueno, que es lo que me preocupa, a mí, el ahora, la gente, el sufrimiento que se puede evitar ahora. ¿Qué pasa ahora con los territorios ocupados, con el tema de las colonias? ¿Puedes hacernos un pequeño resumen? Porque esto es normalmente la información que no llega a los medios y que en realidad es la más relevante para los palestinos que están sufriendo esas situaciones tan terribles como el vivir pues este apartheid, ¿no? Incluso hay carreteras para judíos, carreteras para palestinos, controles para judíos, etc. Una cosa bastante aberrante, ¿no? Además conlleva la ocupación de la poca tierra, de los recursos naturales, el acceso al agua, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco. Como bien dices, realmente, bueno, de hecho, primero entrar que el tema de la existencia de colonias dentro de un territorio ocupado está penado por la ley internacional. Es completamente ilegal dentro de sus leyes. Es decir, tú puedes estar, o sea, en lo que es la Convención de Ginebra se regula toda una serie de normativas de la guerra. Ya sabemos que esto pues suena como bastante absurdo, ¿eh? Cuando miras es como, bueno, contradicciones internas, porque la guerra es la guerra, pero bueno, hay una regulación, se supone que Israel forma parte del mundo occidental civilizado, ¿no? Y tendría que, se supone, ¿eh? Bueno, esto muy entrecomillado, porque está claro que si hablamos de apartheid, muy civilizado no debes, también podríamos discutir el tema de civilización, pero bueno. Lo importante es decir que dentro de la regulación de la Convención de Ginebra, que es la regulación de cómo se genera la guerra y cómo se genera la gestión de lo que es la ocupación de un estado o de un territorio que no, per se no te pertenece. Hablamos la ONU determinó que el 55% de lo que era la Palestina histórica pertenecía al Estado de Israel, y ahora es, digamos, que el 100%, o sea, está ocupado por el Estado de Israel. Y la avanzadilla absoluta de control de este territorio de una manera directa son las colonias. Las colonias, pese a todos los tratados de paz, supuestos tratados de paz, conversaciones de paz, todas estas cosas tan bonitas con las que se llenan los políticos la boca, pues lo único que ha hecho es incrementar la creación y la creación y el aumento de la población colona que está dentro de los territorios ocupados. Volviendo a recordar que es una ilegalidad flagrante porque está condenada por la propia Convención de Ginebra. No se acepta el hecho de trasladar población propia al territorio ocupado. Es una ilegalidad, según sus propias leyes. Pero esto no ha parado y, de hecho, El muro es simplemente una forma de control. Dicen que es para separar y evitar atentados, pero lo que ha hecho es comerse terrenos y acuíferos y recursos, sobre todo acuíferos. Es una de las cosas que por donde más han alrededor de las colonias. Es un muro de protección, es una manera indirecta de apropiarse de más territorio. Aparte, después de la guerra del 67 se generó una frontera que es la línea verde, que separa este Estado de Israel con el supuesto o futuro o posible, que cada vez es más imposible, luego hablaremos de las alternativas, Estado palestino. Y este muro no pasa por la línea verde, sino pasa por dentro de los territorios ocupados de Palestina, curiosamente rodeando y protegiendo gran parte de estas las colonias, al menos que están en la frontera. Y claro, ya es de hecho. O sea, de los acuíferos, ¿no? Porque en verdad hay muchos acuíferos. En la historia, ¿no? Lo primordial es el agua. Entonces, acuíferos y tierras de cultivo. Te quitan el agua, punto. Súper importante lo de las tierras de cultivo. Y bueno, lo del muro, pues ya más prácticamente ya está completado. O sea, eso ya es de facto. Ya no hay. Sí, completamente. Borramos el primero de todos, el del gueto de Varsovia de los nazis, el de Berlín después. Sin ir más lejos. Y ahora tenemos uno. En Palestina. Creado por las propias, bueno, supuestas descendientes de las víctimas. Hay muchos tipos de muros, ¿eh? Hay muchos que lo tienen en la cabeza. Sí, pero bueno, este es físico y además... Este es físico y duro, además. Físico, sí, sí, sí. Y además esto, ¿no? Se hace con la intención de robar tierras de cultivo, para las propias colonias que están, en esta línea verde o en la zona de la línea verde, y acuíferos, sobre todo acuíferos. Y... cuando estábamos hablando, todo esto iba, perdonad que me he ido con el tema. No te preocupes, no te preocupes, porque justamente ahora iba a darle un descanso a la audiencia con un poquito de música. Pero iba a algo esto, ¿eh? Sí, sí, ahora vamos a ir seguramente. Al abordaje en Chuten Sabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FMko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Bueno, eta gurekin dugu, esan bezala, gureguneko bigarren elkarrizketatua. Epa, bera, salaketa kolektiboko kideetako bada. Eta bai, gabon entzuten, ez da? Bai. Bale, dertu. Ba, bueno, aurkezpenean komentatu dugun bezala, zurekin gaurkoan hitz egin nahi genuen, salaketa kolektiboak Zaballako makrokartzelaren inguruan atera duen txostenaz. Bueno, komentatzen ibili garen bezala, hau aurreko urtean argitaratu zen baten jarraipen bat da, baina, bueno, zer delara horren importantea Zaballako makrokartzelaz bat txosten bat ateratzea? Ba, bueno, hori, esan duzun bezala, txosten hau, ba, bueno, txosten honen puntu batzuk ez dira berriak, ez, zoritxarrez, ba, salatu behar dugun gauza bat da, oraindik salatu behar dugun gauza bat da, ez, zarregatik, ba, da, zabaltze eta eguneratze prozesu baten ondorioa, ez, baina, bueno, pasaban urtean aurkeztu genuenetik orain arte, ba, egoera ez da hobetu, ez? Eta, bueno, kartzela hor jarraitzen du, eta hori, eta egoera, pues, Albazan, ba, txarrago bihurtu da, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, orokorrean kartzelaren inguruan esatea, ba, bueno, ez dakit, guztiz modernoa dela, ba, arlo txarrean, ez? Osa, ba, digitalizatuta dago dana eta mekanizatuta, ez dago ia traturik funtzionarioekin eta bueno, ba, horrek eragiten duen kontrol ba ez dakit sentipena edo, ez? Ba, kalean bezala, ba jago, ez? Ba, kamerak ateak irekitzen dira bakarrik, izten dira bakarrik, ba, garitan dauzen funtzionarioak ez dituz ikusten, pintatuak dauzelako kristalak, eta barrez. Bai, eta... Galdetu behar nizun parkatuko dira zuen, baina precisamente hori ez, hori ez aipatzen ba, digitalizazio era honen islada bat dela, ez? Ba, makrokartzela honek daukan itxura edo. Eta, klar, ni precisamente galdetu behar nizun ea zertan datzan makrokartzelaren kontzeptu hori, igual guk kanpotik ikusita edo entzunda, hitz hori pentsaten dugulako simplemente hori, ez, kartzela handi bat dela, eta listo, ez, baina beste danak bezala. Eta justo hori, ari zinean arekin, aipatzen ari zinen guzti horren ari da, ba, nolabait konturatzen gara, ez dela horrela, ez? Ba, bueno, hori, bai, osak, kriston kartzela, hori egian, ere, eta holan, baina da, orain eraikitzen ari diren kartzela guztiak olakoak dira, ez? Ba, esaten nuena, ere, pues, azkenean, kanpoan gertatzen dan, oza, bueno, ba, antzeko da, baina askoz, ba, ezakit, oza, como kontzentzu, ba, ez? Ba, izartzearen kontrola, baina ja, claro, oza, asako, ez? Ez dakit nola esan. Bai, adibidez... Eta, bai. Bueno, esan ezan parkatu, segi. Ez, adibidez, hola, txostena irakurrita eta aipagarria iruditu intzaizkidan gauzetako batzu zian, precisamente, ba, supuestamente, ez, gainera hori komentatu dizudan, ba, igual, kanpoko jendeak hartu dudaldiogun itxurarekin, ba, zelan makro den gauza bat, pues, handitzat hartzen dugun, ez, ba, zelan aipatzen duzuen, bebai, ba, esanguratzu bezala, ba, espazioen gero eta murrizketa handiagoa, ez? Pareten bai. Gero eta altuera handiagoa, patioen estutasun gero eta nabarmenagoa. Ta horrek bai. Daukan eragina be bai antzak, nik hau jakin bereztu jakin irakurri arte txostena. Horren eragina, ba, eragin fisiologikoak, ez? Adibidez, harritu egin nau, ba, zelan, ba, hori koloren pertsepzioaren gabeziak bai. Sortzen direla, eta... Claro. Claro, claro, bai, eta claro, eske azkenean zauz, ba, patioar pizkat handiagoak dira langraitzekoak baino, ez? Baina dituzte normak askoz luzeagoak dira adibidez. Orduan noizko esaten duzuna, pues ikusten duzu igual zerutxo zati bat, baina ez duzu ezebez ikusten, ez? Ez duzu. Orduan horrek azkenean, claro, pues, o sea, ja ziegan bazauz eta ez daukazu ez badaukazu ezer ikusteko eta ateratzen zarenean patiora pesta, uh-huh. Ba claro, azkenean joe, pues harremantzeko gaitasuna eta guzti hori eske uh-huh. eta gero hori izaten zenuena ba kolorena eta bueno, uh-huh. Eta esan beharra dago hori ba kartzela oso oso handia da eta bueno da pues sartu nahi zituzten orain dauz zazpireun preso edo lan eta sartu nahi zuten bikoitza, ez? Uh-huh. Gauza da ba murrizketen ondorioz eta holan ez dutela lan publikorako bueno ba oposaketak edo egin, uh-huh. eta ez dagoenez funtzionariorik ba presoak dauz pilatuta. Uh-huh. Ez dauzen modulo irekita dauzen moduluetan pilatuta dauz, ez? Ba, ziega konpartitzen eta holan, ez? Uh-huh. Eta claro, horren atzean dago ere ba privatizazioaren eta mamua, ez? Uh-huh. Dauzela ja hor ba gobernutik gertuko enpresak ja egin nola esan, frotándose las manos, ez? Ba ja eskua sartzeko horretan eta claro, pues azkenean badakigu espetxeen eraikuntza eta oraindik kudeak eta ez, baina bueno, badala kriston negozioa, ez? Osea, adibidez Frantzian uh-huh. enpresa pribatuek festionatzen dituzte kartzelak, ez? Edo hemen zentros de menores eta olakoak ere, ez? Tarduan, uh-huh. claro, dago, osea, horren loturaren bat badago ere. Bai, eta aipagarria iruditu zait, eta hain funtzionarioen kontua komentatzen duzula, ez dakit be zer ikusirik igual izango duen pilaketa horretan edo, baina aipatzen duzu be bai, claro, hauek aukera daukatenez, si acaso beste lekuren batera joateko, eskatzen ari direla, ez? Trasladoak, osea, funtzionarioek bestutela lanik egin nahi antza denez, ez? Zabaian, edo aldizan eskero nahiago dutela, ez, Juan? Ba, horren inguruan ez dakit askorik, uh-huh. egia esan, baina izan daiteke. Dinot, ez? Helen, justo hori ari zinen ez komentatzen, ba, pentsa dut irakurri dut hor nun bai txostenean, eta, joe, ba, bueno, harrigarria, eta, bueno, xa, jo, dira, askorra, alduenak aldegin nahi du, eta, ba, besteak bitartean izorratzera. Eta, eta, bueno, eta hori, jarraitzen kartzelaren tamainagaz eta holan, gero, azkenean, claro, dago leku pilo bat, baina kartzela berri hauetan egiten dana da, osea, presoek egiten dute bizitza osoa beren moduluan. Uh-huh. Osea, ez dira beste moduletako presoekaz harremantzen, ez dute kontakturik beste moduletako presoekaz, jarduera guztiak, ba, ezitzaileak badoaz edo tailerrak edo dana, medikuen bizitak eta ere, dana egiten da modulo horretan, ez? Uh-huh. Orduan berriro, ba, ez dakit hori, ba, ez dakit nola esan, murrizketa hori, ba, muitzeko murrizketa hori, ez? Bai. Eta galdetu behar nizu, noin justo erizaintzarena eta komentatu dozula, ez? Bai. Zelan da orduan egoera, ba, oin Zaballako gartzelan egon daiteken, pertsona batek hori ba behar izan eskero osasun zaintza espezifikoren bat edo ze prozedimendu dago, ez? Zer jartzen ari zaren bezala antza da gero eta kontaktu fisikorik gutxiena, ez, albidetzea. Orduan zean ari da ematen hori. Ba, bueno, hori orain dela urte pare bat, ba osasunaren eskuntza kompetentzia hori osakidetzari pasatu zioten, ez? Bai. Orduan, orain horrek eroaten duena osakidetza da. Eta arlo horretan, ba, oso, egoera oso, oso latza da. Ba, mediku askok ez dute kartzelara sartu nahi, eta beste aldetik medikuek ez dute kartzela sartu nahi eta funtzionarioek ez dituzte presoak atera nahi, ez? Uh-huh. Ospitalera edo. Orduan claro, ba egoera larrietan pues ba bueno, gertatu daitezke ba hori ez gauza latzak eta uh-huh. eta hori. Eta horregaz eta bueno, gero erizaindegiaren egoera ba oso oso txarra da, ez? Ba adibidez, ba adimen, bueno, buru gaixotasunak eta dituzten presoek ba sartzen dituzte isolamendu ziretan eta holako gauzetan, gauzak, ez? Eta bueno, eta horregaz lotuta ere, ba adibidez, erizaindegiaren kontuagaz, ba bueno, dauz, banandu da dauz, emakume eta gizonen ziegak, ez? Badago kopuru bat gizonezkoentzat eta bat emakumekoentzat. Eta preso, gizonak diren presoak gehiengoak direnez, ba okupatzen dituzte emakumeentzako ziegak. Eta orduan, emakumeak erizaindegian egon behar direnean, ba isolamendu ziretan bat dauz ere, ez? Orduan, bueno, ba, ja hor sartzen gara, egite, emakumeen inguruko ba salaketa, oza, bai, bai, beraien egoeraren salaketan eta hori dana, ez? Bai, horretaz be precisamente galdera egin nahi nizun, ez? Urte honetan atero zuen, ba, zabalpen honetan, txostenaren zabalpenean importantzia daukalako, baina aurreri heldu aurretik galdetu nahi nizun, ez, hasi zarenean komentatzen, ba, hori, zelan dagoen osasun, bueno, osasunaren kontua kartzela honetan, eta, bueno, imaginatzeute igual bestala izango, nahiz da, kartzela berezi, bueno, berezi berri bat izan gurean, igual ez dela oso ezberdina izango beste batzuekin alderatuta, baina, hori, zelan guztionek azkenean zaildu egiten duen presoen zaintza edo behintzat, ez, osasunaren arloan eta aurreko urtean egontzan azkenean heriotza ez natural baten kasu bat. Bai. Ez? Claro. Nik hori irakurrita hori txostenean eta daukasuena, claro. Pertsona honek danetarik eta gehiago zeukan, ez? Nahi dut esan, saia ez antzematea lehenago, edo saiatu nahi izatea esaten ezin izan zela ekiditu, edo ez dakit, ze gertatu zan kasu horrekin, exactamente, ze jokaera, oza, ze izan zan pixka prozesua zein izan zan, eta ze erantzun edo esplikazio edo eman ziren, eman izan baziren. Ez que, oza, preso bat hiltzen danean, ematen dituzten erantzunak dira, ez dute zera saltzen, berez. Osa, txostenan ere agertzen da, ba, urte honetan, daramagun urte honetan diren, ba, pertsonen, ba, bueno, gobernu espainolen legebiltzarreko mailan eman ziren erantzunak, eta begiratzen badituzu, ez dute zer esaten, ez? Ba, izan, paro kardiako. Eta, ba, karo, pues eske guztiok hiltzen gara, oza, horren ondorioz, baina, karo, zerk eragiten du hori, ez? Eta hori ez da saltzen, eta esaten da, ez direla, oza, dana ondo egin dela, edo ez da gertatu ezer holan berezirik, eta arduan ez dute autopsiarik egiten, eta ez dute benetazko arrazoia emoten zergatik hildalako, ez? Mm-hmm. Eta ematen dituztenean olako erantzunak, bebai da, eskatu direlako. Osa, bestela berez, lehen behintzat, ba, bai ateratzen zituztela prentxa ohar batzuk, edo, ba, bueno, ere, ez ebez esan ez, baina, bueno, ja, bai. Baina orain, ez bada eskatzen, ja. ez dute ez ebez esaten. Eta hori, eta, claro, azkenean, pues eske bera, bueno, uste dugu, nik uste dut, beraien errua da, norbait hiltzen bada, zuk sartu duzu, hor dago sartuta, zure zaintza ba, ez? Uh-huh. Eta ez ara kapaza izan, ba, zuk esan duzuna aurre ikusten, ba, ekiditen saiatzen behintzat, ez? Eta, harreman zuzenik badago, edo, igarriko dugu harreman zuzenik, ba, precisamente aurkeztu diguzun kartzelaren sistema berri honen eta heriotza kopuruen artean. Zuk uste honek, osea, ez, lehen komentatu dugun ba hori ez, alik eta kontakturik gitxiena izatea funtzionarioekin, ez, pertsona, osea, presoek euren artean be, alik eta gitxien izatea. Horrek, zeuek uste duzue, igoko duela eriotza ez naturalen kopurua, barizari hori gartzen edo? Ba, bueno, ezakitu, baina nik uste dut, azkenean horrek ere eragiten duela pilo bat, ez? Mm-hmm. Osea, bai kontaktuaren ba, esa ez, baina, bueno, oza, burrizta handia ez, beste presukaz dinot. Uh-huh. Gero hori osasunaren inguruko esak eta uh-huh. eta holan, gero hori, pues, inseguritate hori sortuta dauena, ba, digitalizazioa eta ba, berrikuntza onen ondorioz ez. Uh-huh. Eta, hombre, nik, ba, ezak eta baina, bueno, nik uste dut, asko txarrago, oza, psikologikoki horrek nola eragiten duen, ba, oso, oso gogorra da, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, ezakit, a ber, kartzela, ja. Ez que berdin da, oza, ja, bai. Kartzelak, badauz, ba, ja, ba, kartzela bat non ondo bizitzen dan, ez, ja, oza, ez da existitu, ja, claro. Litzatek izango, ja. Bai, eta ezakit. Ez, eta oin berriro ja helduta oraingoan bai emakumeen egoerara ze topatu daiteke langraitzeko emakumeen moduloetan. Bai. Ba bueno, hori ba esan bezala, bueno, ba berriz nire pajeagaz, ez, bueno, ba gizartea eta kartzela eta nola mikro gizarte bat dan, baina askoz ba, bezakit, potentziatuta txarra dena, ba, osea, kartzelak gizonentzako pentsatuta dago, ez? Eta mm-hmm. orduan, emakumeak, eta hori, bueno, hori kartzela guztietan, ez? Zarretan ere, zarretan ez zegoen emakumentzako lekua, eta ba, sartzen zituzten, ba, biltegietan, edo egiten zituzten barrakoietan olan, baina, bueno, alako moduan, ez? Eta orduan ba bueno, esan dizudana, erizerrian, pues beraiek isolamendu ziretara. Gero kirola egiteko, ba astean behin bakarrik joan aldira polikiroldegira, ez? Uh-huh. Bueno, polikiroldegira, bueno, modulo ba. Sozio-kulturalean edo. Gero ba lan tailerretan gizonek baino gutxiago kobratzen dute. Uh-huh. Ez, gero daude, bueno, isolamendu ziega horietan dauzenean, uh-huh. normalean, pues ere, buruko gaixotasunek, gaixotasunak eta dituztenak, ba hori, ba horrez daukate, ba higienean mantentzeko, ez daukate saboirik, ez da tampoirik, pasta, hortz pasta, ez da SBS, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, dauze modulo batzuk, direnaz, ba, respeto begirune moduluak, no? Uh-huh. Eta hor, ba, suposatzen da, dagoela preso dagoen, gaixo dagoen preso bat, ziga batetan, eta beste ziga batetan, alboan dagoena, plan kristal batetik uh-huh. dago begiratzen du beste preso batek zaintzen du. Uh-huh. Ez? Baina bueno, hori ba horregoteko ba sinatu behar dituzte gauza batzuk eta bueno, behartzen dituzte hor zaintza batzuk egitera eta aurrengo txanda ez badator, ba dagoen presoak egin behar du igual ez dakit zenbat orduko txanda bator, uh-huh. zaintzen, osea ere como marroia sartzen preso bateri ere, uh-huh. ez? Como, ba, hori zaintzaren edo vigilantziaren bai, azken, beste preso bateri. Azkenean preso dagoena izan dadile, oza, bete dezala funtzionarioek janik betetzen ez dituztenak, ez? Horan gozo, zer, eta gaina da doainik. Bai, hori da, hori da. Bai. Eta gero hori, ba, uh-huh. ba, ez dakit, esan beharra dago, ba, ikusten badugu esaten esan dugu, ez? Ba, bueno, gizonentzako bideratuta dagoela kartzela eta pentsatuta dagoela eta holan, Baina, joe, begiratzen badugu hori txostenan agertzen da. Eta emakume presoen tasa, amengoa, amengoa orokorrean estatukoa, Europa Batasuneko handiena da, ez? Uh-huh. Eta, bueno, hori ere, pues, kuriosoa da. Bai. Eta gauza bat ube bai nahi nizun galdetu. Zer gertatzen da Zaballako makrokartzelan ama diren emakume presoekin? Ez dago, nola hitzen da, bueno, amentzako modulu bat. Uh-huh. Orduan, normalean beste kartzeletara joan behar dira. Uh-huh. Olan emakumeentzako kartzel, Brieva da, olan tipikoa, edo... Uh-huh. Eta hori, eta bueno, badakigu moduan, umea bakarrik egon alda beraiekaz, hiru urte uki arte. Uh-huh. Pero kanpo beratu behar da. Uh-huh. Bai, eta kasu horretan Zaballan sartuta, bueno, printzipioz, ez, lehenengo gartzea atzat Zaballa eukiko luken ama hori bueltatuko litzateke Zaballara, edo hori ez dakit, suposatzen dut, ja behin bestean egonda, suposatzen dut, ezin dizut ziurtatu, baina, bueno, trasladoa eskatu beharko lukela, edo, uh-huh. edo lako zer. Eta dagoen moduan kartzelak ez dagoela, oza, lekua badago, baina ez dauz funtzionariak preso gehiago egoteko, uh-huh. igual ez zioten onartuko. Karo, karo. Hori. Eta... Bueno, esan, parkatu, ez dakitzen. Ez. Nahi zenuen. Ze nik ja bukatze aldera, galdetu nahi nizun gauza bat da, printzipioz Zaballako makrokartzela hau egin behar zuten langraitzeko aiadanik zaharkitua zegoelako, ez da, eta eraitzi edo egingo zutelako. Bai. Ze gertatu behar da edo, zentzuk dira azkenengo berriak? Horren. Langraitz hor jarraitzen du, preso batzuk hor jarraitzen dut ere, oza, hirugarren graduan eta uh-huh. Baimenekaz eta dausenak hor dauz, uh-huh. Ateratzen dira batzuk egunero, eta bueno, batzuk egun batzuetan, egun zehatz batzuetan, eta baina hor jarraitzen dute, eta dana eroan dute kartzela berrira, ez? Eta uh-huh. orduan, bueno, alde batetik eta osea ez dugu kritika handirik horretan egin nahi, preso batzuk esaten dutelako ez dauzela intxartoan, libreago dauzelako, ez? Bai. Eta batera dauzelako emakumeak eta gizonak eta hori. Baina mm. Bestaldetik, janari adibidez, Zaballan egiten dute. Orduan, hotz hiltzen da langraitzera, igual guztita, mm-hmm. Eta hori ere, holako ez dago ja funtzionariorik, baina hori izaten dudana, alde horretatik ez da oso oso, osea, beraientzako ez da oso larria, orduan guk ez dugu ez behar esango. Baina kartzela, osea, oso zarra da, eta osten da, eta ez dute botatzen. Baina, claro, usten dituzte hori, hirugarren grado dauzenak, ze kartzela berrira ez dago garraio biderik. Uh-huh. Orduan, egunero atera berra dira, pues kartzela berritik ibili darko lukete langraitzera, autobusa hartzeko, ez, yeah. egunero. Uh-huh. Eta, bueno, eta hori da, salatzen dugun beste puntu bat, ez. Uh-huh. Ez dago... jende pilo bat dago daukate hor sartuta Zaballan eta ez dago modurik joateko ez baduzu kotxea edo ez baduzu taxi bat ordaintzen, ez? Uh-huh. Eta hori Bizkaiatik basatoz eta ia presoen zati handiena edo Bizkaitik dator edo Bizkaian uh-huh. zegoen bizitzen bai. Eta claro, pues igual egon altzara tardatu dezakezu bai. Lau ordu edo, jaten. Bai, ez dakit puntu honetara helduta galdetu dizkizudan gauza guzti hauetaz aparte zeozer gehitzerik daukasun edo agurtu aurretik? Ez hori igual ezatea, nahi duena irakurri alduela txostena salaketaren web horrian. Uh-huh. dala, bueno, sartzen ba salaketa araba. Bai, agertuko da. Bai. Ez que orain ez ekituruz. Bai, baina, bai. Eta horre euskaraz eta gaztelaniaz oiakutako. Vale. Beraz, hori. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik. Negatik izan balitz ordutan jarraituko genuke hitz egiten, baina gure programarekin bukatzen joan behar dugunez, ba, eskerrik asko gurean izateagatik ordu hauetan, eta eskerrak bai ematea egiten duzuen lan honengatik, sozializazio lan guzti honengatik. Bueno, eskerrik asko zuei ere, ba, honen inguruan hitz egiteagatik eta interesateagatik, eta hori, amei esker. Ba, jarraituko gu hitz egiten urrengo baten. Vale, venga, gabón, eskerrik asko. Y vamos con la última hora, la que da final al abordaje de hoy. Empezamos por Garrásica del miércoles, que entre otras cosas hablaremos con algunas personas de la Asamblea de la Cultu de Chea de Marmariga, Santurtzi, que este próximo sábado, 25 de mayo, organiza el Cultu de Aguna, un día cargado de actividades que pretende ser el reflejo de cómo funciona y qué cosas se realizan en este centro social durante todo el año. Talleres, cursillos, local de ensayo, siempre partiendo de la autoorganización, la autogestión y la asamblea. Un espacio abierto al barrio para crear sus propias formas de organizarse y su propia cultura. Seguimos con El Gallinero. Las dos películas para el resumen de esta semana son Stoker y Siete Cajas. Cine paraguayo, esta segunda. Y finalizamos el abordaje y la tercera hora de esta semana con Mil Historias, que estarán con el colectivo. Un colectivo que se define como creadores de una red de desayunos ciudadanos para compartir vivir nuestros barrios y ciudades. Amaike Taco. Compartimos comida, más ideas, Sarean. Verás, el colectivo es Amaike Taco Sarean. Creamos redes de colaboración ciudadana, más música de la buena, más agenda cultural. Verás Lagunok, Onegin eta da Torre Nazerarte. Badator aurtengo kultureguna! Badator, badator maiatzako 25a! Bai, bai, Mamarigako kultureguna! Aurten ere, auzo gestio aldarri! Entzun duzue orduan, egun guztian zehar jai giro ederra izango dugu maiatzaren 25an, Mamarigako kulturegunean! Goizez autogestioari esker, kulturren egiten diren ikastaroak ezagutu eta nahi izatekotan parte hartuko dugu. Ostean, zikiro ederra janaria jeisteko orkrestaren musikarekin dantzatu eta azkenik gauean Abrakadaber eta Willis Drummond taldearekin gozatu halko dugu. Auzoak elikatzen duen herria bizi-bizirik dagoelako, zatoz eta parte hartu gurekin batera. Laster arte! Ahí escuchábamos esa cuñita de la Cultur que bueno, nos ofrecen un día cargado de actividades, ¿no? Pasar allí la mañana en Mamariga, comer, conciertos, orquesta, un día lúdico, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero que antes, pues bueno, me gustó daros la palabra para saludar, pero eso, gracias por haber venido hasta aquí, que es un gustazo que os animéis y que bueno, que siempre es de agradecer que la gente se acerque hasta los estudios de la radio, que es pues mucho más natural poder hablar y bueno, por teléfono siempre se hace un poco más frío, pero bueno, la intención es que siempre que se pueda y os apetezca, pues vengáis aquí, no solo para esto, sino también para lo que queráis. Es que me casco. Así que nada, un poco como estamos en Bilbo, y bueno, la gente que estamos aquí haciendo el programa, pues ya conocemos un poco la Cultur, pero igual la gente que nos escucha al otro lado del transistor conoce menos qué es la Cultur Echea de Mamariga, y bueno, contarnos un poco, explicarnos un poco qué es la Cultur Echea. Bueno, la Cultur Echea es un lugar autogestionado y ocupado que está en Mamariga, en Santurtzi, en Ezkerraldea, y bueno, que tiene una larga trayectoria, una casa llena de vida, y no sé, es que resumir en una frase lo que es la Cultur Echea de Mamariga, si quieres empezamos un poco a hablar de, o sea, qué es lo que se hace o qué idea...

Park Chan-wook es presencia habitual de festivales genéricos y no genéricos. Ha visitado Sitges varias veces. Parecía dejar el tema de la violencia de lado con la comedia fantástica Soy un cibor, I'm a cibor but that's okay, que también pudimos ver en el Fante, en el festival de Bilbo. Por otro lado, en el 2009 pues nos dejó una película bastante curiosa, Thirst, una película de vampiros con mucha religión y mucha sangre, una película que se llevó un premio del jurado en el Festival de Cannes. Y es ahora cuando llega esta Stoker. Esta película, la verdad, bueno, tuve oportunidad de verla la semana pasada en el Fant, ya que el film fue el encargado de inaugurar la última edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Acudí a verla pues con gran expectación, ante la posibilidad de ver, en primer lugar, en primicia, en el estado, lo último de este director coreano, y por otro lado tenía algo de miedo por lo que pudiera encontrarme. He sabido que a veces el salto a Hollywood de directores consagrados de otras latitudes que no son la norteamericana, pues bueno, deja como consecuencia películas fallidas o decepcionantes. No siempre, pero bueno, pues la duda ahí estaba. Y en este sentido, una vez vista la película, respiré aliviado. El film está bastante alejado del cine típico de Hollywood y tiene más que ver con el cine de su director que otra cosa. Así que los seguidores de Park Chan-wook podemos estar tranquilos, ya que estamos ante una hermosa, inquietante y estilizada película donde el director nos muestra y firma una historia gótica que transcurre en los Estados Unidos. A pesar de lo que nos pueda sugerir el título, es Stoker, pues como Bram Stoker, el escritor de Hollywood, bueno, pues a pesar de esto no estamos ante un film de vampiros. Aunque sí podemos encontrarnos ante la sombra de Alfred Hitchcock, ya que algo en la historia y también en el nombre del protagonista masculino, Charlie, nos puede recordar a la sombra de una duda del maestro inglés. Park Chan-wook dijo en la rueda de prensa de Bilbao que al apostar por el thriller, pues es inevitable pensar en Alfred Hitchcock. Y además comentó que el guionista de Stoker sí se confesaba bastante hitchcockiano. Y bueno, entonces él algo tendría que ver, en la medida en que él fue quien escogió el guión, quien le dio el visto bueno. Aún así, indicó que no gusta de hacer homenajes, o por lo menos no era su intención. El caso es que Stoker es una especie, en mi opinión, de versión poética y estilizada de La sombra de una duda, pasada por los tamices del maestro del melodrama Douglas Sirk y de la tradición del gótico americano. La película está formidablemente interpretada por Mia Wasikowska. Ella es India, una chica introvertida que el día de su 18 cumpleaños sabrá de la muerte de su padre, un padre con el que tenía un grandísimo vínculo, estaba muy unida a él. El padre muere en un extraño accidente de coche. La madre, Evelyn, está encarnada por Nicole Kidman. Y ambas conocerán en el funeral al misterioso tío Charlie, a quien interpreta Matthew Gould. Él es Charlie, el hermano menor del fallecido, y se instala en la mansión familiar. Suponemos que para ayudar, para acompañar a Evelyn y a India en estos momentos difíciles. Charlie es un personaje interesante, inquietante y seductor, que pronto atraerá el interés de Evelyn, esta viuda que no nos parece que tenga demasiadas ganas de guardar luto. Con la hija, en cambio, con India, pues se entablará una complicada relación, ya que India mostrará desconfianza y rechazo, pero también en algún momento cierta atracción extraña por este familiar del que no sabía nada, un familiar que parece que le habían ocultado, que su padre había ocultado. Stoker, más que en su historia, en su argumento, que tampoco es que sea gran cosa, se sostiene sobre su poderío visual, sobre una puesta en escena magistral llena de simbolismo, con unas imágenes y unas transiciones inolvidables. La fotografía es obra del director habitual de Panchar Wok, Chun Chun Kon, lo que la verdad es que de agradecer, porque es soberbia. La cámara siempre sabe dónde colocarse y es capaz de transmitirnos la inquietud que la historia requiere. A todo ayuda un formidable y sorprendente tratamiento del sonido, que tiene también una importancia capital en la película. En palabras del director, lo visual en este film hace referencia a lo consciente, mientras que el sonido, que es un flipe, hace referencia al inconsciente. Stoker es una película que también podemos interpretar como un relato sobre la venganza o una historia perversa sobre la pérdida de la inocencia, todo desde las claves del romanticismo gótico americano. Stoker es un film estimulante, sugerente y francamente recomendable. Una película que nos deja unas cuentas, bastantes imágenes para el recuerdo, unas transiciones maravillosas, secuencias inolvidables que creo que van a ser antológicas. Creo que el debut con la industria americana del director coreano Park Chan-wook pues es una película, como ya he dicho, muy pero que muy interesante y recomendable, además de personal, y me atrevería a decir que diferente. Stoker, de Park Chan-wook. Que viene mi time. Son 7 cajas que tienes que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, pa? Cuando las cajas vuelvan otra vez a sí mismas, te dan la otra mitad. También la marcaría con otro blanca. Gente, pero vive tu pa, güey. 1.600 millones, más hemos pedido cajas afuera, güey. Espera, cure. Vayan de marcaría, muéveme. Yo pesado que te pase, yo me lo mandé. Procede nomás. Oye, voy a topar la caja que era donario. ¡Ay! ¡Me fui! ¡Otra la caja tú! Y vos sabés lo que lleva tu hermano. Y si vos entendiste mal, qué puta lo que enviaste. 7 cajas. La Odisea de Víctor. El viernes 30 de abril se ha estrenado esta película paraguaya. 7 cajas, dirigida por los debutantes Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, unos jóvenes directores experimentados en el campo de la publicidad, televisión y también han hecho algún cortometraje. Una pareja que han montado su propia productora para conseguir llevar a buen puerto esta película, y vaya que sí lo han hecho. Ya es noticia el estreno de un largometraje paraguayo, ya que Paraguay carece de cinematografía propia. Antes de estas 7 cajas pudimos ver por estos lares La Maca Paraguaya, el primer film de este país en 30 años, una película minimalista y festivalera que consiguió buenas críticas y distribución gracias al Fipresci logrado en el Festival de Cannes. Bueno, pues 5 años después de La Maca Paraguaya llega esta, 7 cajas, una película absolutamente diferente a La Maca a la anterior, aunque también llega donde llega gracias al respaldo de un festival. En este caso logró el premio de cine en construcción en el Festival de Donosti. Un premio este, el de cine en construcción, donde se apuesta por películas sin acabar. Es la intuición, una de las razones que dan el espaldarazo a estos premios. Y en el 2011, el apoyo de cine en construcción, como ya he dicho, permitió que Maneglia y Schembori pudieran acabar esta película. La magia de la postproducción en este caso. Y al año siguiente, en la edición del 2012, participó en la sección de nuevos directores, siendo muy bien acogida por el público y llevándose el premio de la juventud. Una formidable carta de presentación a la que hay que unir el hecho de que la película haya arrasado literalmente en su país, donde con más de 300.000 espectadores ha resultado ser la película más taquillera de la industria de Paraguay. Pero al margen del mérito por conseguir estrenar una película paraguaya, lo que tengo claro es que, a pesar de las simpatías que pueda acarrear el origen de la película, de, bueno, cinematografías modestas y tal, Siete Cajas funciona y triunfa por lo que es cinematográficamente, que no es otra cosa que un trepidante thriller de acción que nos remite directamente al cine de Danny Boyle o Guy Ritchie, con algo de Ciudad de Dios de Meirelles. Ahí es nada. El manejo de la cámara es muy bueno y no parece que estemos ante una ópera prima. Una muy buena planificación para una cámara vertiginosa donde el acelerador se pisa desde el primer momento y la cosa no descansa hasta los créditos finales. 95 minutos de vértigo en una propuesta fresca, descarada y entretenida. Siete Cajas transcurre en un grandísimo mercado, el Mercado 4 de la ciudad de Asunción, y está rodada principalmente en Jopará, una mezcla de español y guaraní que se habla en esa zona de la ciudad. Esta película es la historia de Víctor, un chaval de 17 años que se busca la vida como carretillero, o sea, transportando mercancía en una carretilla por un poco de dinero. En el mercado hay muchos carretilleros y la competencia es feroz. Víctor sueña pues con el mundo del lujo y de la televisión, un mundo que piensa que podrá alcanzar si consigue uno de esos nuevos teléfonos móviles, celulares con cámara y carísimos. Estamos en el 2005, esos teléfonos pues tampoco son gran cosas, pero hay que situar la película. Bueno, el caso es que verá su oportunidad en un trabajo que le ofrecen. Este trabajo es que, a cambio de llevar siete cajas, que no sabe lo que contienen, a una dirección indicada, va a recibir $100. Así que Víctor, bueno, pues iniciará el transporte de las cajas, pero la cosa se va a complicar y mucho. Tenemos mafia, crimen, policía también y un montón de gente que intentarán que Víctor no acabe con bien su cometido. Las cajas se convierten en una especie de MacGuffin codiciado por todos. En un momento dado, el film se convierte en una peli de persecuciones, pero con carretilleros entre las intrincadas y populosas calles del Mercado 4. La película navega entre dos aguas. Por un lado, es un retrato social que, bueno, podemos decir que no acaba de concretar, y por otro lado, es un thriller de acción trepidante, con vocación comercial. Aunque mayormente podamos decir que se decanta por esta segunda opción, algo de crítica social, de retrato de una realidad dura, también tenemos en esta película. Siete Cajas no solo juega la baza del ritmo, también tenemos una mirada irónica, un humor que está presente durante todo el film, además de una formidable interpretación de sus dos jóvenes protagonistas, Víctor y Lisa. Lisa es una joven callejera que se busca la vida y va a ayudar a Víctor. Cuentan los directores que encontraron a sus protas entre los carretilleros del mercado cuando preparaban la película, así que estamos ante dos protagonistas no profesionales, dos jóvenes carretilleros que acaban protagonizando la película más popular y exitosa del Paraguay. Celso Franco es Víctor, mientras que Lali González interpreta a Lali. Dos personajes que conquistan al público y consiguen contagiarnos su risa e ilusiones. La trama es bastante sencilla, e incluso podríamos calificar de ingenua, pero es muy muy efectiva. Alguno de los personajes secundarios puede que no esté demasiado logrado, pero las carencias son superadas con creces con el talento de estos dos jóvenes directores, Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, que nos traen una de las sorpresas cinematográficas del año, dentro de unos parámetros de cine comercial de vocación popular. Un ejemplo de buen hacer en tiempos de crisis económica, donde las producciones son cada vez más modestas. Siete Cajas demuestra que con talento, ganas y saber hacer se puede recuperar el viejo adagio de menos es más. Cuando se hace de la necesidad virtud, películas como esta ayudan a seguir creyendo en la magia del cine. Bien por Siete Cajas, una peli muy pero que muy recomendable, divertida, entretenida y fresca. Cine paraguayo, Siete Cajas. Al abordaje entzuten zabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena.